amigos. En el Gran Salón de la Justicia tienen su cuartel general cuatro de los héroes más famosos del planeta, conocidos en todo el universo. Misión: combatir la injusticia, evitar las malas acciones y velar por toda la humanidad. Thank you. Bienvenidos a todos a... ¿A qué? ¿El episodio 11? Ya 12. Se me olvidó. ¿12? ¿12? ¿12? Verga. Bueno. Verga. Bienvenidos al episodio número 12 de Lo del Hate. Creo que sí es el 12. ¿Estás seguro que es el 12? El que sea, 11, 12. Es una emisión más. Sean bienvenuti a este nuevo episodio. Estamos celebrando porque pues muchos de nosotros ya terminaron nuestras labores educativas. Ah, apúntate tú solo. Además, sumado a que la próxima semana es el E3, entonces pues, estoy como niño en Navidad. Sí, no, ya que acabamos de salir de vacaciones, güey, ya nada más vas a formatear computadoras. Yo todavía tengo que hacer tarea, apenas llevo de mi documento 21 hojas, güey, pero... ¿Cuántas son? Pues las que salgan, güey. A huevo, así tiene que ser. ¡Hola, banda! No te dieron un mínimo, güey. Bien, no. Recuerda la frase mínimo, yo hago 21, cabrón. ¿Qué les iba a decir? Bienvenidos a esta emisión de La Hora del Hate. Les habla Ferwari Bolo. Nos pueden agregar en Twitter si gustan, a mí, a su servidor, como arroba Ferwari Bolo, a La Hora del Hate como arroba La Hora del Hate, ¿o es Hora del Hate? Hora del Hate. Hora del Hate, arroba Hora del Hate, que siempre se me atrapea, güey. Bienvenidos a una emisión más. Buenas, Diego, como todos los fines de semana, prestando su hermosa voz y opiniones. Ay, tú. Ay, sí. Nos vemos. Vamos a empezar. Hay una cantidad estúpida de lag, güey. Deja de torrentear porno. Que no estoy torrenteando. Es porno. Ya, pues ahí va, ya lo quito. Güey, tienes como 5 páginas abiertas. Qué poca madre. Listo. Este chingle. Ya, ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Porque yo todavía estoy encabronado. No, estoy encabronado. ¿De qué, güey? No, de que simplemente le quité su tiempo valioso a un famosillo, güey. Ah, no digas su nombre, güey. Pero no queremos hablar de él, o sí, güey. No. De que, por cierto, tweet que lancé, cierta personita conductor en Telehit se encabrona porque sabe que su pinche programa es una basura. Sí, estoy aquí. ¿Lo puedo decir, güey? Sí. Entonces, ¿tú, tu derecho? No sé si alguno de ustedes haya visto alguna vez esa mamada de programa que se llama Telegeek en Telehit. Güey, es que me duelen las orejas, güey. Así de es cabrón. Es una mamada. O sea, güey, desde el nombre duele, güey. Está pendejo. ¿Por qué llamarlo tele y ponerle geek, güey? O sea, nada más porque rima con Telehit. Vayan y chúpenme los pinches huevos pelón. Me duele, güey. Entonces lancé este tweet. Déjame te cuento. Bueno, ya les conté, ya hemos hablado de eso, pero ustedes que están del otro lado no lo saben. Escuchas. Ajá. Hater escuchas, esa es la palabra. Yo nada más mandé un tuit al azar, ¿no? Porque yo estaba fastidiado de que la gente se queja de que no hay buena programación en la tele. Y puse, se quejan de que no hay buena programación y ven Telegeek. ¿Qué pinche clase de incongruencia es esta? No, hombre, que se prende este cabrón como cerillo. Su efecto visual de Minority Report es un asco. Es una mamada, güey. Pero es una mamada. Yo ni siquiera me he indignado, güey. No quiero perder parte de mi vida. Ella es muy poca, güey. Yo lo he visto ocasionalmente, güey. Cuando le cambio de canal. Me siento zapi. Ni me importa saber a qué hora sale, güey. No, ni siquiera tengo opinión. Quieren noticias de cómics, que se vayan las videojuegos. Escúchenos a nosotros. Conéctense a internet y ahí nos encontrarán. Nosotros tenemos. Nosotros y a muchos otros que sí dan información. Tenemos la noticia un mes antes que estos pendejos. Acabo de ver una noticia que lanzaron de un videojuego de Batman, el Batman. Arkham. Ajá. Lo acaban de lanzar hace una semana en Telegeek, güey. Nosotros lo dijimos aquí hace ya un chingo. Fíjate, vamos a tener la primicia del E3, güey. ¿La primicia? Y bueno, a este tipo le encanta usar el sarcasmo porque no sabe ni cómo defender su pinche programa de pacotilla y su puto estilo de hueva que tiene para conducir, güey. Ya dije lo que tenía que hacer. Yo también, me tenía que desahogar, güey, ya lo dije. Que se vaya a la verga. Yo tengo que dar otra declaración. Yo estoy a favor de la hija del piojo. Ahora, güey, ahora, güey. Bola de tetos. Que no aguantan nada. Ahora resulta que se ofenden porque una chavita les dice tetos, pinches mexicanos de mierda. Tú también eres mexicano. Entre los que me incluyo. Pinches prietos. Es macheros, güey. No aguantan nada. Un saludo para el Bonais, por cierto, hablando de smasheros, güey, porque quiere venir y nada más no se le hace venir, güey, quién sabe por qué. Pues se quedará a querer, güey. Pues sí, no va a quedar de otra, güey. Ay, odio. Pero bueno. Pues sí, eso ha pasado. Y... algún día, güey, algún día aprenderemos a reírnos de nosotros. Algún día. Podríamos, porque yo lo hago. Sí, obviamente. Nosotros ya lo hacemos, pero somos el 1% de la población. Una persona con buena autoestima se puede burlar de sí misma, güey. Pero una persona que habla así en la tele y que te dice las noticias así, chinga tu madre. Aparte es en la noche, güey, altas horas y te habla así, güey. No mames. No vas a durar mucho tiempo. Pues ya duró y a mí se me hace extraño, güey. No, despierta. Ajá. No sé cómo no se duerme con él mismo con su propia voz. Masacre. Ya. No sé si ustedes hayan visto ya el calendario de cómics para Marvel que se viene de este junio en adelante. Es Marvel México. No, de Marvel Estados Unidos. Ah. Con el pedo de Originals. Sí, estamos jodidos, güey. Aquí no hay nada. Ayer tuve la oportunidad de ver los previews de Marvel. Es un libro bien choncho, güey, de todos los putos crossovers, tie-ins, etcétera, etcétera, que va a salir de Originals. Sí, güey. En verdad es una exageración. Además, Giovanni Arevalo está frotándose las manos, güey. Pellizcándose los pezones. Tenemos un problema. ¿Sabe? Vamos a tardar 2 semanas en... Espere, un mes en ir. Las vamos a tardar entre un mes, pero de que llegue. ¡Chinga su madre! Y a mí se me hizo bastante interesante que ya haya una nueva historia del Spider-Man 2099 que aquí a nadie le interesa, gracias. Es que no está tu compa. No le importa Spider-Man, güey. Hay una nueva serie de Cyclops. Yo no sabía que salió un cómic de Cyclops, güey. Pues Cyclops, más como Schwarzenegger. Está escrito por Grant Morrison, güey, increíblemente. Pero parece Schwarzenegger. En Marvel, güey. Tenemos todo lo de Amazing Spider-Man, güey. Un cómic de Dexter. Todo el pedo que hay, todo lo que ha surgido a partir de lo de la muerte de Wolverine, que a mí se me hace tan estúpido. Si ya saben que no se va a morir, porque le hacen de pedo. Vive y deja vivir, güey, ¿sí? Ah, a mí me carga el hígado, güey. No, aparte Wolverine ya, pobre cabrón, mal usado. Demasiado. Maltratado. Sobreusado. Con fans como ya saben quién. Qué asquito. Cosas así pasan. Y pues sí, o sea, a mí me sorprendió que haya demasiados títulos de Marvel, güey. Ay, cabrón. Lo siento, nos estamos quedando sin oxígeno aquí. Está muy cabrón el ambiente con 3 hombres sensuales en una misma habitación. Sensuales. Vamos, Alf, ¿tienes alguna otra noticia que no sea tirar odio a Carlos? El programa pasado hablábamos de... la primicia que tuvimos de la nota, güey. De que Edgar Wright dejaba de la película de Ant-Man. Que yo creo que esa película ya está metiendo un pedo. Porque supuestamente ya tienen que empezar filmación para el siguiente mes. Sí, bueno. Y se estrenan aproximadamente 1 año, güey. Y la pendejada todavía ni empieza, güey. Entonces... ¿Y no tiene actor principal? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó? El asunto es que el por qué Edgar Wright dejó la película, al parecer fue por un pedo del guión. De que supuestamente, bueno, así dice, güey, según una entrevista que le hicieron, güey. Hace 3 meses Marvel tenía notas sobre el guión, la mayor parte eran sobre el núcleo moral del trabajo que debía incluir personajes de la franquicia. Estas notas salieron de los 4 grandes de Marvel, Joe Cornish y Edgar Wright. Hicieron 2 borradores tratando de responder las notas sin comprender su visión. Hace 6 semanas Marvel les quitó el guión y le dio la escritura a otros 2 escritores de bajo nivel. Uno de ellos era local del equipo de Marvel. Edgar Wright se quedó tranquilo, acordó quedarse en el proyecto y leer el borrador. El guión llegó la semana pasada y estaba completamente deshecho, más pobre, homogeneizado y sin la visión de Edgar Wright. Edgar se reunió con Marvel el viernes, que fue el día que... Sí. Que se dio a conocer las noticias. El asunto. Para que formalmente se anunciara su salida del proyecto. Entonces, fue pedos de guión. El güey tenía un guión que llevaba trabajando como que 9 años. Y se lo mandan al carajo, güey. Y un día Marvel dice, dánolos, vamos a editarlo. Lo editan, y lo cambian por completo. Típico. Y pues obviamente este güey se emputó. Un poquito. Nada más. Yo también me hubiera encabronado. No por nada varios artistas ya no están en Marvel, güey. De hecho dice que es Marvel DC, si estamos hablando. Algunos directores... De Marvel Disney, si estamos hablando. Pues, algunos de los directores de las películas dicen que es un trabajo muy pesado, güey, porque los traen a la... Así, enfriega, güey. Sí, que es... Son muy estrictos, güey. Menos con este Joss Whedon, güey, que es el consentido de... Ah, tiene que ser, güey. El consentido. Es el consentido de Marvel, güey. Che puto. No, por nada, güey. Digo, pero a final de cuentas... Obviamente los traen en chinga porque necesitan, y así lo necesitan, tener un chingo de títulos en venta, compitiendo a la par de las otras grandes casas de cómics, güey, casas editoriales. Porque ahí está DC Comics que sí les bajó un poquito sus humos de superioridad, güey, con este evento de Forever Evil, con todas las portadas 3D, güey. Es que también fue todo mal planeado, güey. Pinches historias que a nadie le interesaban, un pene. Y ahorita vienen otras, un chingo de portadas 3D, y otra vez va a empezar el pedo en el que Marvel va a empezar a lanzar un chingo de títulos, ¿no? Tiene que hacerlo. Ah, la industria del cómic ya no es la misma. Nunca va a ser la misma. No te tires pedos a mi lado, cabrón. Yo no fui. ¿Tú qué opinas, Ars? Pues a mí, yo creo que les vale verga, güey. Pues Disney, güey. Disney, güey. El próximo año, güey, les va a llover dinero, güey. Con Avengers y Star Wars, güey. Lo que no saben es que todos los actores tienen que hacer hype. A ellos no les preocupa, güey, nada. Ni les debe de preocupar, güey. Y aparte, los hijos de puta se están apoderando de todo el entretenimiento. Yo ya les había dicho que Disney producía las novelas de Tebasteca. Es Disney, güey. Te lo juro por mi puta vida. ¿Cómo chingados, güey? Pues yo llegué a ver novelas de Tebasteca que decían al final Disney. Ándate a la chucha. Ándate a la chucha, güey. O sea, güey, pinche Disney. No, que va a ser una Alemania nazi, güey. Van a descongelar a este cabrón, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba su presidente? Walt Disney. ¿Sí? Tiri, tiri, tiri, tiri. Y lo van a hacer en Alemania, ¿sí? Yo digo. No mames. Nada más falta que empiecen, no, las de te veas que es una cosa, güey. Imagínate Televisa. No, es otro pedo, güey. Desgraciadamente, güey. Digo, ya pasó y acaba de pasar con Joe Starlin. Él se acaba de salir también de Marvel. Ya dimos la noticia aquí. Y no dudo mucho que otros varios quieran salirse, güey. ¿Sabes qué? Yo ya no aguanto esto. Pero yo... Mark Millar ya no está tampoco en Marvel y porque ya tampoco lo dejaron expandirse creativamente, güey. Porque quieren una línea así seguida de lo que ellos quieren, güey. Es que ellos nada más están pensando en ventas, güey. Dinero. Son directivos. Es una empresa, güey. Eso ya. No, tú no te puedes quejar por eso, güey. Pero tiene ese problema de que se supone que lo que están haciendo estas personas es arte. ¿Eh? El arte no lo puedes apresurar, no lo puedes dar tiempo, límites. Es uno de muchos pedos, güey. Muchos pedos en el lo mismo es con la música, güey. No, ¿por qué crees que no escucho música ya de la nueva, güey? Todo se me hace mierda. Hay muy poco rescatable de lo nuevo, güey. Sí, me imagino. Muy poco. Sí, pero es cosa que nadie escucha, güey, nunca lo promociona, güey. Claro. Claro, güey. Ya todo es electrónica. No nos metamos a ese tema, güey. ¿Algo más? ¿Ahí tienes una noticia? Pues con respecto a los actores que están incluidos por las nuevas películas de Marvel, ya tenemos un Doctor Strange, al parecer. Ah, está de lano. Pues... ¿qué se puede decir acerca de él? Mira la cara, ese... Es Scott Derrickson. Otro cabrón, lo conocen Scott en todos lados. Derrickson, sí lo conoces mucho, güey. Yo la verdad a mí no me suena, cabrón. ¿Y tú, Val? Tendremos que preguntarle a nuestro corresponsal de prensa en el extranjero, güey. Se encontró en el aeropuerto de Japón a esta Amanda Seyfried y a... Justin Long. Ah, cabrón. No es mamada, güey. Nah. ¿No has visto? ¿Cómo estuvo ese pedo, güey? No, no te digo. Oh, verga. Pero no es mamada. Tenemos un amigo que se encontró a esos dos en el aeropuerto de Tokio. ¿Neta? Sí. ¿Quién, güey? ¿No es el Isaac? No te digo, güey. Oh, puta. No puede ser así, güey. Dilo de una vez, hombre. No. Chale. No, a lo que van. Bueno, pues este tipo, Scott Derrickson, es el nuevo director para la película de Doctor Strange. Al parecer se va a contar al principio. Como que al final. Con una. ¿Cómo se llama? Con un presupuesto de 144 millones de dólares, güey. No es nada, hombre. Y es poquito, ¿no, güey? Sí, es una nada. Pues quién sabe cómo vaya a estar eso. A mí, la verdad, ya no me llama la atención. ¿Va a ser serio o película? ¿Película, güey? Yo tenía entendido que iba a ser una serie. ¿Sí? Yo también. Qué raro, güey. Bueno, al menos eso es lo que acabo de ver aquí, güey. Acabas de rescatar. Pues quién sabe. ¿Qué carajos es ese puto? ¿Ustedes conocen a Miracle Man? Sí. ¿Miracle Man? Sí. Ajá. ¿Quién no? Se supone que van a lanzar una edición de lujo, y digo de lujo entre comillas, por parte de Marvel México, güey. Con los primeros números de Miracle Man escritos por Alan Moore, güey. Yo la verdad desconozco este personaje, pero dicen que es muy bueno, güey. ¿Nunca has escuchado de Miracle Man, güey? No, güey. O sea, escuché cuando relanzaron la nueva historia de Miracle Man, güey, pero ya no supe qué onda con él. Básicamente es una copia de Shazam. Mágico. Sí, güey. Dice una palabra mágica y se transforma en Miracle Man, güey. ¡Miracle! ¿Qué es lo que dice, güey? No me acuerdo qué es lo que dice, güey. Es una palabra, güey. Ah, cabrón. Supuestamente iba a ser la competencia, pero no triunfó. Y unos años después, Alan Moore tomó la batuta de la serie, güey. Uh-huh. La hizo más seria. Es cuando dijo, güey. ¿Te gusta que haya hecho a tu superhéroe favorito un drogadicto? Sin poderes. Wey, qué buen pedo, ¿no? Este güey se le había olvidado que tenía este poder, güey. Tengo poderes. Tengo poderes. ¿Qué? Es Capulo, güey. No sé ustedes, pero ya estoy emocionado por. Ya están a la expectativa, ¿no, güey? ¿De qué? Ya están a la expectativa de Guardianes de la Galaxia, güey. Uy, la quiero, güey. No. Yo he estado viendo que. Yo sí estoy bien chingón. ¿Por qué tú no? ¿Qué no te parece? No. A mí una respuesta bastante. No me llama para nada la atención, güey. Pues váyanse a la chingada. No, prefiero ver la de Interstellar de Nolan. ¿La de qué? Interstellar, güey. A ver, regáñalo, güey, regáñalo. Ah, bueno, vale la pena, güey. Mames, me regañaste a mí, güey. Espera, me está... Porque está, era en el momento, güey. Ya la cagaste, Diego. Me suena algo en la cabeza. Se me salió esa sangre. En fin. ¿Y cómo se estrena esa, güey? ¿Qué? No, pues no. Está en el jodido sitio eso. Ustedes ya fueron al cine, cabrones. Óyeme. Hace huevo. Y no me esperaron, güeyes. ¡Ey! ¿De aquí que te esperamos salen del cine? No esperamos a los pobres, güey. Puta madre. Gracias, güey. Eso va para Marco. Todavía no me llega la beca, güey, así que no me quisieron esperar y ustedes se fueron a ver X-Men Days of Future Past. ¿Qué tal? Muy buena. Háganmelo saber, Todo es perfecto al principio y fin. Cíclope. Ay, güey, es que tiene muy buena historia. Los personajes se comportaron muy bien en su mayoría. ¿Qué más quieres saber? En primera, este dude trata como de arreglar el pedo cronológico, güey. El desmadre que hay entre las películas, güey. ¿Wolverine? No, este es Singer, güey. O sea, a través de Wolverine. A través de la historia, güey. Ok, sí. O sea, que cuaje todo, güey. Hay detallitos, güey, que obviamente se cambiaron para adoptarlos. Por ejemplo, los Smartass que saben del cómic ya están mamando, güey, de que ya sabemos que Kitty Pryde fue la que viajaba en el tiempo. Ajá. ¿Qué más? Oye, sí es cierto, ¿por qué viajaba ella? ¿Por qué tenía ese poder? ¡Ey, gordo! Que no era Trask al que mataban, sino que era el senador, un pinche senador. El senador que sale en la primera película, güey. Uh-huh. No recuerdo su nombre. Ah, Simón. Uh-huh. Pero, ¿por qué Kitty tenía esos poderes, güey? Nada más, güey. No, es que en el cómic es otra mutante la que tiene ese poder, güey. Pero aquí Kitty le dieron este poder como su segunda mutación, güey, por así decirlo. Como Emma Frost, güey. Simón. Que es este. Sí, de esos dos. Sí, sí. Es la chica del diamante, güey. La chica del diamante. La chica que dirige. Pero aparte es. Sí, muy campeón. Sí, que es. Sí, pues está un poco. Pero bueno, no afecta en la historia. Yo no le he podido ver por falta de dinero, bien lo menciona. Pero todas las personas que la han visto, sean comiqueros o no, me han dicho que es muy buena, que es muy buena película. Mira, sobre todo si has visto todas las X-Men. Sí. Incluyendo las de. Incluyendo Wolverine. Wolverine. Sí, todas. Es que aunque hayan malas, güey, esta película el pequeño momento de Quicksilver en escena es pequeño momento, güey, es bueno. Tuvo bastante tiempo, es lo que también te iba a decir, que tuvo muy buen tiempo de batalla, güey. O sea, no opacó ni nada, pues. El problema es que ahora el de Avengers tiene que mantenerse los. Nah. Porque sí que si van esperando una pelea entre los sentinelas de plástico, bro, los X-Men del pasado, bro, no va a pasar, bro, ¿de no va plástico? A pasar. Es que son de plástico, bro. Son de una aleación especial de plástico, bro. Después no sirve para nada, bro. No sirve para nada. ¿Sabes qué otra cosa me sacó de pedo, güey? Se metieron al diseño de los de plástico, bro, y tenía el aparatito de mano de todo, ¿sabes? Y así de cabrón. Me gustaría haberlo quitado la carcasa y incluirlo en el diseño, porque no. Pero bueno, güey. Se perdona, ¿no? Se perdona. Anden de calenturientos con el stick también, por favor. Ah, no, es que plástico. Valen las dos, güey. Entiendo que no salen dos, güey. Entiendo que Jennifer Lawrence está muy guapa, güey. Porque pero Jennifer Lawrence está muerta en el futuro, entonces. No sé. Pero es que se divide entre lo que está pasando en el futuro y lo que está pasando en el pasado, güey. Y en el futuro ya está muerto, así que son interesantes. ¿Tú quieres ver al otro chavo también? Pero Jennifer Lawrence tiene una mejor actuación que la de la anterior. Hace un buen trabajo con los títulos. Mejor que la de la anterior. Aunque muchos se quejan. Otra cosa es que no le da mucho protagonismo a Wolverine, güey. No. No dividen bien la película, güey. O sea, sus tiempos son muy buenos para todos. Magneto y Charles del pasado. Magneto y Charles del pasado. Lo que sí que el pinche Wolverine. Si llamas a Magneto y de Abraham. Tengo que ver. El Wolverine se vuelve un inútil sin sus garras de metal, güey. Pero lo cabrón. No, no, eso no es canon, güey, porque los cómics cuando no tienen metal se vuelven una bestia. Era más cabrón. Si te cito a la saga de Onslaught, güey, como se vuelve una bestia. Y aparte regenera como el adamantium es venenoso y todo el tiempo se está curando. Cuando no tiene adamantium regenera en chinga, güey. Así que quiero pasar. La van cortando y se va borrando. Así que cabrón. Se puede de la fruta. Canon, güey, sí. Bueno, canon con los cómics. Si hasta los 80 fue cuando tenía el esqueleto de adamantium. Cíclope. En los 90 todavía lo tenía. Además, esos güeyes que se les ocurrió lo de la mutación, güey, es una mamada. Estaba chido. Pero es que justificaba lo del venenoso. Exactamente, güey. Que podía realizar esa naturaleza normal. ¿Cuál es la diferencia entre? Pero hasta eso, o sea, sí es canon entre las películas. Ya había salido los planos de eso, güey. Es que también siempre cambian las cosas, güey. Ahorita, por ejemplo, se supone que el adamantium es venenoso, güey. Y su factor curativo, güey, se volvió más lento con el espíritu de adamantium, güey. Pero supuestamente hace poquito le quitaron su factor curativo, ¿no, güey? ¿En cómic? Sí, en cómic. Y no le pasa nada del envenenamiento de adamantium, güey. Habrá que hacer preguntas por mí. ¿Quién estaba a cargo de esa serie, güey? No sé quién. ¿En cómic? No importa. Es que siendo Marvel, estos güeyes siempre toman precauciones con respecto a eso, güey. Y es bastante extraño. Te lo tendría que explicar. Yo la verdad no leo a Wolverine porque me da flojera, güey. Pero no creo que se les haya pasado ese detalle. Es que se me encargo, güey. una pistola, güey. Ah, siempre fue un soldado. No, no, no, pero tiene sus garras de una pistola, güey. No utiliza pistola. Ya no utilizaba pistola. Ya no usa perra. Y ese es otro de los factores, güey. O sea, antes sí era cabrón, utilizaba arma, güey. Luego ya no utilizó. O sea, estábamos hablando de lo mismo, güey. Lo que sí les digo que los créditos son muy largos, desesperantes, pero ahí es. Pero vale la pena. Ahí es en After Credits. Cada puto segundo, güey. Es de las mejores escenas de After Credits, cada segundo. No hay mejores en After Credits que la de alguien así. Te chingas a tu madre. No, hombre, no, tengo que verla, güey. Eso nadie te quiere, güey. Gracias. Sí, yo que tú me recomendamos como coche. Nos vamos de aquí. Recomendamos que vayan a ver la peli antes de que salga el cine. Se acaban de llegar. Sobre todo para esa escena después de que la ayuda aún más al cine. Vayan a verla. No digas. Sala 7. ¿No se les aplica, güey? No, güey. O sea, las mecas no tienen ninguna función justificada. Sí tienen, güey. Bueno, sí, no, ya las últimas que te dejan ya no tienen sentido, güey. Es inmutable. Sí, hay que ir a la biblia. ¿Qué más de X-Men de su past? ¿Qué pasa con Wolverine? Algo que me dejó algo insatisfecho fue que no conocimos bien a los mutantes de futuro. Nada más pelear. Pero no conocimos ningún nada. Era algo interesante. Pues es que, por ejemplo, en el libro. Estaba bien picho. Bicho. El negrillo. Y no te dijo nada de su historia. No sabe. Salió en un gancito, güey. Mames, a mí me salieron dos veces tormenta, güey. Tengo la maldita cara de Halle Berry en mi cuarto, güey. Con su ojo miró, no mames. Yuri, güey. Te lo cambio a Yuri, güey. Te lo cambio por Bicho. Yo lo hubiera hecho un boicano, güey. De hecho, hay un pequeño. Sale como que... No, yo lo hubiera hecho muy. Sí. Hay un pequeño cameo de lo que creo que es Cable, güey. ¿Kibble? ¿Neta? Al principio, güey. Un niño. ¿Qué tiene así? Un niño que le sale así con la M, güey. No, güey. No sé si sea Cable. Salieron un chingo con M, güey. Yo me refería a que había un mutante que luego lo mataban, güey. Que escribía un traje de X-Men al principio. Estaba muy sospechoso. ¿Cuánto spoiler? Spoiler, no te estamos diciendo nada. No, pero me lo estoy imaginando. ¿Sabes qué tan poderosa es mi imaginación? ¿Te estás imaginando mis spoilers, güey? Sí. Spoilers, güey, lo que pasa al final, güey. Sí, no. Gracias, se los agradezco. Para también nuestros escuchas, güey. Ah, o sea, nada más por ellos. Se van a echar un fin. Ahorita es una reseña sin spoilers, güey. Bueno, ¿y Godzilla? Godzilla ni lo vi, güey. Hermoso. Yo he estado escuchando la misma queja que Alf dijo. ¿Qué? De que todos se van con la finta de que tendría que superar a Titanes del Pacífico. No, mira, hay muchas fintas que le hacen que todo México, güey, porque no estoy seguro de Estados Unidos. Pero... Todo México se entere. Ah, cabrón. Es buena señal cuando empieza a cantar. Sí, ya cuando empieza a cantar es bueno, güey. Sabes que ya está de vacaciones. Sabes que está de buen humor, el cabrón, güey. Entonces, hay muchas fintas, güey, por las que creo que los mexicanos, porque yo he escuchado pura mala reseña de mexicanos, güey, no sé cómo están las reseñas de Estados Unidos, Alf. No sé. Están divididas. Son unos tetos todos. Concuerdo con eso. Mira, muchos güeyes se quedaron con la idea de la película pasada, cabrón. Ah, obviamente. La pinche lagartija parada, güey. Hollywoodense. Muchos güeyes también querían que fuera como Titanes del Pacífico. Todos querían eso. Muchos güeyes pensaron que Bryan Cranston por los comerciales iba a ser protagonista, güey. Que iba a ser metanfetamina en la película. Y que iba a ser metas. Que sus metas habían mutado, ¿no? A Godzilla. Se convirtieron en Godzilla, güey. Muchos güeyes pensaron que iba a ser como más parecida al primer filme de Godzilla, güey. Y no. Obviamente. Ninguna de esas, güey. Se parece mucho a las películas japonesas de Godzilla cuando peleaba con otros monstruos, güey. Nada más que trataban de darle un tono más serio, que se viera más realista, güey. Claro. Jugaron con sentimentalismo ecologista, güey. Pero la película tiene buen ritmo, güey. Las batallas ahí están. Dura poco, ¿no? La película. Dura, es corta también, güey. Nada más que el final deja abierto totalmente a que va a haber una secuela, güey. Creo que ya está planeando la secuela. ¿Sale el hijo de Godzilla? No. ¿Sabes sale. ¿Qué es, cabrón? Mochila dice que debo de ver nuevos amigos. ¿Y viste las películas? Hijos, por eso me viste, cabrón. No va a salir Mechagodzilla, güey. En la secuela no sé, pero. Eso estaría de lujo, güey. No, pero esta puede dejar muchas cosas abiertas parecidas a las viejas japonesas, güey. El diseño de Godzilla está muy padre, güey. Y está muy parecido al original, güey. O sea, tiene esas dos cosas. Pero la gente dice que está gordo, güey. Yo así de cabrones. O sea, neta no. ¿Por qué se fijan en eso, güey? O sea, neta no tienen. No, ni siquiera han visto una jodida imagen chiquita del viejo Godzilla. No está gordo. El viejo Godzilla estaba hecho, pero. Sí, estaba hecho. No está gordo, está fuertecito. Está fuertecito, güey. Tiene huesos anchos. O sea, hijos de su puta. ¡Váyanse al carajo! Fuertecito. Screw you guys. ¡Mucho macho! Screw you guys, en Greenham. No, está cabrón, güey. Pero a mí me encantó la película, güey. Yo sé. Yo conozco todos los monstruos con los que pelean las japonesas, güey. Y quiero pensar que los villanos de esta están basados en ese monstruo, güey. Sobre todo por el nombre, güey, por lo que hacen. Entonces, si eres fanático de Godzilla, de toda su trayectoria, probablemente es que te guste la película, güey. Ah, un fan de Hueso Colorado, obviamente, güey. Sí, les va a gustar, güey. No he preguntado porque no conozco a nadie. Pero probablemente les gustó, güey. Sobre todo a los gringos, yo creo. Pero el mexicano, güey. Ay, güey. Si no hay narcos, güey, no les gusta. Es que yo estaba esperando algo acá, como que medio locochón, güey. Nos saca el Godzilla. Es que el Godzilla. Es que acá yo empecé a grabar una canción de Espinoza Paz ahí, pues, pensé que salió el Commander, güey. Ah, Comando Buchanan. Y además la gente, pues, tampoco se informa de lo que va a ir a ver, güey. Ah, ¿cuándo ha pasado eso, ni siquiera, probablemente ni siquiera saben qué significa reboot, spin-off. Para nada, güey. Todos esos temas que son vitales para estas películas. Para la muchachada actual. La muchachada. Existe nada más el término peli, güey. Y aparte de esa última película de Godzilla, pues qué chinga su madre, güey. La del 90. La de 2000 y algo. 1999. Lo único bueno de esa película fue Django y no. Sí, güey, ese cabrón. Sí, güey, ese güey es el que se lleva la película. Así de, y la película, pues vale la pena por Francis Chin. Sí. Nada más, sí. Sí, eso es todo. Muy bien. Vamos al primer corte, ahorita regresamos. Que la Volpe, güey. Mi mamá es otra vez la Volpe. Otra vez la Volpe, güey, ¿a quién se violó? A tu mamá. And I ran so far away. Dice todo, güey. Estuvo bueno, güey. Regresamos. Estuvo bueno. Esto fue The Flaco Seagulls, I Run. Buenísimo. Muy ochenta. Sí, es la rola de los 80, güey. Aparte gira, güey. Me encanta cuando giran, güey. Gira y gira con la cámara, güey. Son los 80. Qué, güey. Drama. Los espejos, güey. La ropa de pirata, güey. Sí. Sí, güey. Sus peinados de Yori Yagami, güey. Oh, Yokoya, güey. No, hombre, es buenísimo, güey. Ah, lo tienes. Si no andabas con vestimenta de Miami Vice en esa época, güey, no lo estabas haciendo con bien. Con tus lentes de policía, güey. Tu saco blanco, güey, tu playa, tu camisa rosa, güey. ¡La camisa rosa, güey! Mi papá todavía tiene, güey. ¿Ves? Le hace honor. Arremangártela. Miami Vice. Pantalón acampanado, güey. ¡Sal, güey! No, la camisa rosa. Sí, güey. Tiene que ser, güey. Qué triste que nacimos a finales de los 80, güey. La verdad, esa época fue mágica en música, güey. En películas, güey. Eso lo tienes que reconocer, güey. Tiene muy buena música. La gran mayoría hablaba Estaba hecha con el corazón, güey. No todo. Aunque fuera pop. Like a Virgin. Güey, tienes a Michael Jackson. Like a Virgin es de puros penes, ¿no? Pero es Madonna, güey. ¿Y a poco es, no? Es esa que una muchacha que le dieron mucho pene. No puedo decirlo, güey. No tengo el coraje. Tú tienes problemas con los penes. Sí, ¿no? Algo tienes, güey. Ah, es que ustedes no han visto Reservoir Dogs. Yo te dije que viera Reservoir Dogs. Falo. Entenderían el chiste. Falo. No. Sí. No tiene el falo. Por si, sí, voy a recomendar toda la filmografía de Tarantino. Toda. Inclusive esa de los vampiros en México. Esa también. Tarantino es la neta, güey. ¿No han visto los trailers de la serie de Guillermo del Toro, güey? ¿Cuál serie, güey? Es una serie que va a ser... Es un virus, güey, que convierte a todos en vampiros, güey. Cabrón. Con que no brillen y no sean gays. Con que no brillen. Es Memo, güey, no me ves. Es Memi. Es mi amigo el Memo. Es mi amigo el Memo. ¿Memas? Que eso sí, vende carísimas sus cosas en su tienda, güey. Claro, güey. En su casa, güey. Está carísimo todo, según he escuchado. Hey, ¿cuánto quiere por ese vaso? $3,000,000. A la madre. A la madre, como todo el mundo. Ahí nos vemos, güey. No, te cabrón. Yes, sigo esperando Hellboy 3, Guillermo. ¿Dónde está? Ya acabaste Pacific Rim, ya. Están mamando. Quiero Hellboy 3. Antes de que este cabrón se muera, güey. ¿Tú crees que salga, güey? Está tan viejo, güey. ¿No habíamos dialogado ya de Hellboy 3, güey? No. Todos queremos ver Hellboy 3. Pero es que nada más es un rumorcillo, güey. Es un rumorcillo, chiquillo. Es un rumorcillo. No, pues las películas no se pueden quedar en dos nada más. Sí, güey, es lo que yo también pienso. Díselo a Rambo, güey. Bueno, tampoco abusar, güey. No mames, el último de Rambo es una chulada de película, güey. Una bala te destruye casi toda la cabeza, güey. Che, pistolita de mano. Sí, a huevo. Con un arco, güey, destruye un helicóptero militar, güey. Con un mondadientes puede contar todo un ejército, güey. ¡Vénganse! ¿Cuál fue la 4, güey? Donde estaba con los vietnamitas que ya estaba... La nueva, güey, la más nueva. ¿Fue la 4? No, sí, güey, ¿no? ¿Fue la 6? Dice lo que lleva unos misioneros a un pueblo, güey, la chingada. Sí, es... ¿Sí? No, güey, la 4. No. No, la 4 es otra, güey. Sí, es... La 4 es en donde está en un desierto, güey. ¿Cabrón? No, pues la última. Lo encuentran allá, lo encuentra el gobierno estadounidense. La última, güey, donde templos. Ya está bien viejo el cabrón. Construyendo templos. Creo que es la 5 de Rambo, güey. En esa, güey, se la mamaron, güey. Un abuso de violencia a lo tonto, güey. Eso está chido, güey. ¿Cuándo vas a ver otra Mira, vez si a no es violencia, si no es violencia sin sentido con Tarantino, no puedo, güey. ¿No has visto The Expendables? Yo no, güey. Ya va a salir la 3, güey. Ni una, güey. Ni una. No, no. ¿Ya las viste, güey? Vi 20 minutos de la segunda, güey. Me dio hueva. No, güey, es que no. Me dio hueva. Me da hueva, güey. Yo nada más la vi porque dijeron que estaba Bruce Willis, Schwarzenegger y Stallone en una escena, güey. Vi la escena. Pues la escena y vi la escena y dije, ¿y esto qué? ¿Y qué más? ¿Dónde qué? Están los muertos, los quemados, güey? Nada. Un pinchujo de robot. Déjame, la neta, ¿no? Es que son franquicias para un público muy específico, como las de Fast and Furious, güey. Ah, sí. Nah. Que nada más pa' puro pinche cholo que le gusta el reggaetón. De pene pequeño, güey. Déjenme pequeño. Porque anuncian, no, pues que este reggaetonero va a salir en la nueva película, me vale verga. Y tú así de, reggaetonero en la película de coche. Es auto. Por luego, eso se mueren. Luego, ¿por qué explotan pinches coches, güey? Era un buen tipo, pero. Era buen, pendejadas andaba ya, haciendo. Era buen muchacho. Wey. Era buen muchacho. Pero dejó a su amigo conducir su coche y valió verga. Bueno, bonita lección, wey. Gente. No dejen a sus amigos manejar. Que sus revelen coches. Que el que conducía el coche era asiático. Detesto esas películas, güey. Las detesto, cabrón. Qué triste es la vida. Sí, no. Lo más triste es la estrella de Fast and Furious. Eso sí es triste, güey. Ah, ¿ya vieron la foto de Gal Gadot? Que dice que ya habían sacado una foto que iba a ser para con el traje completo, güey. No, una foto de ella en un vestido, güey. Me vale 5 kilos de polvo estelar, güey. Uy, cabrón. Sí, la vieron, no la vieron, güey. No. Creo que no fue noticia grande, yo solo vi una... Yo nada más vi que le querían poner el diseño de Greg Rucka, creo, güey. A ver, ponlo, güey. El del pantalón ajustado, güey. ¿El de New 52? No. ¿Parecido al de New 52? Pero New 52 está todo encuerada, güey. Ya ahorita está de moda que se filtre todo, güey, ya. Sí, güey. Porque fotos filtradas de la filmación de Batman. Fotos filtradas de la filmación de Star Wars. Fotos filtradas de las fotos filtradas, güey. Sí, güey. Fotos filtradas de las fotos filtradas. Y muy tronco, fotos filtradas. Ya, güey. De hecho, está la foto filtrada, entre comillas, de la nota de J.J. Abrams con el halcón milenario, güey. ¿No la vieron? Sí, ya la vi, güey. Que decía, no lo muestren, por favor. Y ahí está, güey. ¡Ay, no, para qué pendejo! Tengan una foto filtrada. No la muestren, no la por muestren, favor. Por favor. Tiene 5 años. Sí, es que no hay lealtad, güey. No hay lealtad. Aprendan a los fans de Doctor Who, güey. Una pinche lección de vida. Hola, güey. Se adelantó la salida del DVD de la última temporada, güey. Es como, se adelantó como que una. 15 días antes, güey, de que se estrenara el episodio final en la tele, güey. Entonces, de favor, le pidieron a los fans que no filtraran el episodio, güey, final. El spoiler. Y a cambio de eso, güey, les iban a pasar un trailer del episodio del 50 aniversario, güey. Mames. No se filtró el puto episodio, güey. No hay nada, güey. No hubo nada, güey. No hay nada en internet. Nada. Güey, eso es lealtad, cabrón. Ya me imagino los nervios. Ah, pues al final del episodio. Plumas, güey. Al final del episodio pusieron el trailer del especial del 50 aniversario, güey. Pues no mames. ¿Cómo resuelves ese hype, güey? No, puta cabrón. Y eso que los fanáticos de Doctor Who están cabrones, güey. Los pocos que yo conozco están cabrones, güey. Sí, güey. Es Doctor Who. Doctor Who. No alcanzo tal nivel. ¿Who? ¿Who? Que por cierto, Bon se me pasó la liga para ver todas las temporadas, no las he visto. ¿Desde las viejitas? Mira, tienes todas estas vacaciones, güey. No tengo tiempo, güey. ¿Quién dice? ¿Qué pitosazo, o qué? Voy a ir a hacer servicio social, güey. ¿Puedes hacer servicio social todo el semestre, güey? No, güey, lo dedico a mis tareas, cabrón. Muchacho. Con sueldo de la carrera no vas a tener pelo. Ahí la llevo, güey, ve. Está cabrón. Pero bueno. ¿Qué? Siguiente noticia. Hay un pedo ahí con los Fantastic Four, ¿no, güey? Sí, ahorita está sonando mucho este pedo, ¿qué, güey? ¿Qué, el pinche negro? De que supuestamente... Este... ¿Qué chinga su madre? Marvel está tratando de boicotear a Fox para que les regresen la franquicia de los Cuatro Fantásticos, sí, y hombre, X-Men. Güey. Esperemos que lo logren porque esa película... Vamos a hablar un poquito de la nota. Dice, el pasado jueves la página Bleeding Cool informó que, según una fuente de Marvel, la editorial planea dejar de publicar la serie de cómics actuales de los Cuatro Fantásticos, es decir, Fantastic Four y Ultimate Fantastic Four. Dicha decisión aparentemente se debe a que altos ejecutivos de Marvel creen que si continúan promocionando a través de sus cómics las propiedades intelectuales de 20th Century Fox, que pues, esta madre posee sobre sus personajes, estos nunca volverán a ser propiedad de Marvel Studios. En caso de que esto sea real, los personajes de Fantastic Four seguirán apareciendo en otras series de cómics, pero dejarían de tener una serie propia. Como parte de este rumor, Bleeding Cool también publicó una lista interna de instrucciones para los artistas que harán sketches para un set de tarjetas intercambiables que serán lanzadas como parte del 75 aniversario de Marvel. Entre los personajes que están listados como prohibidos se encuentra el Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole, así como personajes asociados a ellos como el Doctor Doom, Galactus, Silver Surfer, The Watcher y Skrulls, o sea... ¿Qué pedo? Más obvio no puede ser, ¿no? Y yo así de putos son. Aparentemente, si Marvel deja de publicar cómics de Fantastic Four por un periodo de tiempo extendido, los derechos cinematográficos sobre la franquicia podrían regresar a Marvel. Esta estrategia podría boicotear el reboot de Fantastic Four. Ojalá. Qué bueno. Ojalá. Ojalá que Fox se encuentra planeando para estrenar el 19 de junio del 2015. No, no va a pasar. Al respecto, el vicepresidente de publicación de Marvel, Tom Brevoort. Es que siempre tienen apellidos raros, güey. John Bolas le contestó un fan diciendo: aunque yo niegue rumores, es muy probable que aún sí entren en pánico los que son propensos a la paranoia. Pero en serio, ¿les parece remotamente posible esto? ¿Tiene sentido? La gente tiene ideas muy extrañas sobre cómo funcionan los negocios. Obviamente, claro. Obviamente no van a decir que sí, güey, pues no son pendejos. Claro. Sin embargo, el creador de X-Force y cofundador de Image Comics, Rob Liefeld, pinche pedazo de imbécil, dijo hoy a través de... Es que no entiendo qué hace el güey en la industria, güey, es malo haciendo... Y aún así cosas, tiene, güey, contratos en todos lados, güey. Y es feo como la chingada. No, es que en verdad... Ay, no, está, güey, horrible. Parece un orco el güey. Ahí está más cabrón ese. Oh. Dijo hoy a través de su cuenta Twitter... que los rumores sobre los planes de exclusión de Fox por parte de Marvel Entertainment son ciertos, y citó la ausencia de juguetes y merchandising de X-Men Days of Future Past como prueba. Sin embargo, aclaró que no puede opinar nada sobre los supuestos planes de cancelar los cómics de Fantastic Four, debido a que, para comentar al respecto, necesita pruebas sobre ello. La última película de X-Men que tuvo una línea de juguetes fue X-Men Origins Wolverine, mientras que las figuras de Wolverine que fueron lanzadas el año pasado estaban marcadas bajo la línea de juguetes de Marvel, no con la imagen de la película. O sea, hace que cuando se lanza una película, Marvel es quien lanza la línea de juguetes. ¿Se supone? Y no lanzaron línea de juguetes para la de X-Men, güey, la nueva. No, yo quiero una Mystique. A diferencia de que... A diferencia de que sí se va a lanzar para Guardians of the Galaxy, güey. Sí. Sí, Guardians of the Galaxy. Tiene que salir sus pinches peluches de Rocket Raccoon. Sin embargo, no parece haber la misma hostilidad de parte de Marvel hacia Sony. ¿Qué? Y Liefeld dijo que es muy probable que Sony y Marvel unan fuerzas para cofinanciar o codistribuir algunas de las secuelas de Amazing Spider-Man. Todo esto para lograr que el personaje logre formar parte de Avengers. Hey, ya ves, ni no Marvel mames, quiere a wey. Spider-Man, güey. Prefieren que se lo quede Sony, güey. No, es Spider-Man. O sea, el producto ya terminado, güey, de ese Spider-Man, es no que... lo quieren, güey. Así de, no. Spider-Man vende, güey. Sí, güey. Quien lo tenga, se va. Ese se va, pendejo Spider-Man. Se va a bañar, no, en dinero, güey. Siguiendo, entre las declaraciones en Twitter de Liefeld están lo siguiente: X-Men Days of Future Past va a alcanzar, si no que rebasar, a The Amazing Spider-Man 2 en su éxito en taquilla, lo cual significa muchos espectadores, pero no hay juguetes. La exclusión de Fox es real. Juguetes de Capitán América, de Winter Soldier y de Amazing Spider-Man 2 por todas partes. X-Men nada, no hay promoción en las tiendas de juguetes. Matan de hambre a estas propiedades. Eso hace el regreso en taquilla de X-Men impresionante. No hay emociones en estos hechos rumores, son solo números y negocios, pero el mensaje está muy claro. Los juguetes de X-Men Days of Future Past se interpondrán en el camino de los juguetes de Guardians of the Galaxy. Conclusión: es una jugada de rebajar propiedad de perfil alto y de gran apoyo económico a favor de las cosas que controlan por completo. Hay que respetarlo, y también respeto por esos, para esas propiedades saliendo adelante sin el mismo apoyo en múltiples plataformas. Mi no informada predicción: Sony dividirá producción financiamiento con Marvel en la próxima película de Spidey y se abrirán las puertas para su inclusión en Avenger 3. Entonces... Eso va a sacar un chingo de demasiado. O sea, güey, imagínate cuánta masiva gente va a ir a Avengers 3 nomás porque va a estar, porque Spider-Man. Y aunque sea mala, va a ser muy buena para... Sí, para Avengers esa gente, no fue, güey, buena, güey. Así que digas buena. Güey. Avengers fue rescatable, güey. Fue rescatable. Entretenida. Pero buena película, güey. No. Sobre todo porque tu niño interior gritaba por esas escenas de acción, güey. Aunque la escena final es épica, güey. Con Iron Man cayendo del cielo, güey. Ah, sí, sí. No más que la cagaron en el 3. Ah, bueno, le suspiran niños y no se mueve. No hablemos de eso, güey, es otro pedo. Te veo, puto. Ay, güey. No. Pero qué pinche necesidad de estar boicoteando, güey. Pues es que las licencias. Juegos es que... de poder, güey. Juegos de poder. Juegos de la mina. No tiene nada de sentido eso, güey. Nada más por el efecto monetario que pueda tener, güey. Un beneficio nada más. Negocios son negocios, güey. No. Se me hace completamente absurdo, güey. Es lo mismo que digo yo, güey. Si te puedes unir y sacar un barote, güey. Esto es capitalismo puro. Demasiado, güey. Si fuera el neoliberalismo, estaríamos felices. No lo creo, güey. Sí. Hasta las líneas de juguetes se ven perjudicadas, güey. Es que eso ya. Sí, wey, aparte, ya, ya, ¿a quién le importa, güey? Siendo realistas, güey, los juguetes que están sacando ahorita ya están del amo, güey. Ah, y los que están chingones cuestan un huevo izquierdo. Ahí está el claro ejemplo, güey. Ni DC ni Marvel se salvan de los juguetes malos, güey. No, es que no, güey, ya que... En The Dark Knight Rises salió la línea de juguetes en los que Batman estaba visco, güey. Y sí, tenía dos puntitos, güey. O sea, uno aquí y otro arriba y uno abajo, güey. Eso sí, no, güey. Los de Wolverine están mal hechos, güey. Cualquiera de nosotros podría agarrar su caja de juguetes, güey, y encontrar calidad. De los que te encuentras chafitas en el tianguis. En los del tianguis, güey, viejos, calidad. Si no haces algo para vender juguetes, lo estás haciendo mal, güey. Sí. Es por eso que Warner canceló esta serie de Young Justice, güey. Porque no vendía juguetes. Y porque muchas aparte mujeres veían la se serie. Se volvió feminista el asunto, güey. Ay, qué putos, güey. Es cuando digo pinches focus groups no sirven. Ya hablaré de eso en mi tesis. Ya hablamos de eso en un podcast también, güey. Obviamente la opinión común siempre va a estar dividida, güey. Entre razón y pendejo. Simplemente, güey, lo racional y lo irracional, pero bueno, güey. Tetos contra no tetos. No puedo opinar al respecto, güey. No, esa palabra no me llega, güey. Que no sabes de capitalismo. A mí, mis hermanos, chingue su madre. Están escuchando, es un milagro. Chingue su madre. ¿Qué tú apoyas al imperialismo, güey? Para nada, güey. Imperialista. No, pero teto. Como acervo cultural, ¿ustedes saben por qué se les llama ñoños, güey? Tampoco, bueno, la uso, güey. ¿Por qué? Se supone que en el diccionario, güey, y como sinónimo ñoño se refiere a una persona irracional, güey. No. Nada que ver con los que los dicen, güey. Ajá, ¿por qué chingados tachar a alguien de ñoño ahora que menciona lo de teto, güey? ¿Por qué tachar de irracional a alguien que es fan de algo, güey? Porque te da envidia de que sea feliz. Que sea feliz, güey. Güey, con el tiempo el significado de las cosas cambian, güey. Adáptate, yo. Maricas. Hoy meme es se define como chiste, güey, pero meme. ¿Ya es pero chiste? Meme no es un chiste, pero meme, güey, es otra cosa, güey. Búscalo en el diccionario, güey. Pero sí, el diccionario ya cambió chiste, güey. ¿O no está en el diccionario, así que? A ver, aguanta, ¿de qué hablas, güey? ¿De la definición de chiste? Ajá. No, de meme. ¿De meme? La definición es la misma, güey. O sea, la definición popular es lo que cambia todo el pedo, güey. En el diccionario de la Real Academia Española. Eso es el que importa, güey. Añadieron la palabra whatsappear, güey. Y no fue hace mucho. A mí se me hizo una estupidez, güey. Pero es porque la gente utiliza esa palabra, güey. Necesitan una definición. Yo opiné lo mismo, güey. Escucho a... Luego hay gente del medio de marketing en el DF, güey. Así, en tono burlón, diciendo... Ay, ¿quién usa WhatsApp hoy en día, güey? Y nada más veo a todos mis compañeros de grupo usando WhatsApp, así que... Qué bueno que no escucharon lo que yo escuché. Se sentirían mal. Yo no baso nada en lo que digan otras personas de si es nuevo o viejo. Para nada, güey. Sobre todo en música, güey. ¿Te has dado cuenta de que a la gente no le importa un puto comino el sentido artístico de la música? Solo dicen, es nuevo, güey. Está la entonces, moda, güey. Es como la... Es lo que plasman los Simpsons, güey, en el capítulo de la Baby Malibu, güey. Ah, sí. ¡Pero tiene sombrero! ¡Le quiero! Eso se aplica hoy en día, güey. Eso es las portadas variantes. Las portadas variantes. Ese también es otro pedo, güey. Pero solo es una portada variante. Gastas miles de pesos por una portada variante que no tiene mayor chiste, güey. Por eso güey. Yo no gasto en portadas variantes, y es una güey. Portada nada más, güey. Pero en cambio te metes a los grupos de comiqueros y todo, o sea, no tienes portada. Si no tienes la portada variante, tú no sabes nada de la historia. Ay, no mames, párele a su desmadre. Aunque yo sí lo tengo que confesar, yo compré dos veces el número uno de Batman por la portada variante, entre comillas, que lanzaron aquí en México. Yo me arrepentía, pero ahorita que veo mi colección se ve tan pristina que me vale ver. ¿Verdad que sí? Sí. Yo compré las dos portadas variantes de Age of Ultron, güey. Del uno y del último. Y no me arrepiento. Qué bueno, cómo. Las veo y digo, jajaja, pobres. ¿Ves? Como te dije. Sí, exactamente, güey. Un día las vas a tener que vender, güey. Hombre. No, nunca vas a vendernos tus cómics. Aunque la portada de Scotty Young es la neta, güey. Ya dije yo, güey. Cuando me muera, güey, voy a querer un funeral vikingo, güey. Y me van a quemar con mis cómics. Y me van a enviar en una barca, güey, con todas mis cosas. Para ir apuntando. Para que arrojen una flecha de fuego, güey. Yo con eso ya puedo conseguir arqueros, güey. Entonces, ¿qué lago? ¿Qué lago quieres, güey? Yo lo puedo hacer. Ya lo pensaré. Un lago artificial, güey. No, no. Con las lágrimas de todos nosotros. Sobre todo de Marco, güey. Te voy a llorar a cántaros, cabrón. No mames, se los vuelta, joven. Pero es que, ¿por qué? Yo que siempre le di todo. Todo. Yo le deseé siempre lo mejor. Rezaba por él, Diosito, ¿qué? ¿Por qué me lo llevaste? Llévame a mí. Llévame a mí. Me subo a la barca y todos, Diego, bájate de ahí. Diego, no, espera, no lo saques, no. Si alguien tiene un Wii U que no quiera, regálemelo. Tú, madre, no, wey. Este cabrón. No quiero jugarla, güey. Mira, para empezar, nadie lo tiene, güey. Probablemente los que lo tienen no lo van a soltar. Quiero jugar Mario Kart. Ah, ¿viste la mirada de la muerte de Luigi, güey? Ahorita está en apogeo la meme de Mario Kart, güey. De la mirada de la muerte de Luigi. La mirada matona de Luigi, güey. No mames, cuando le pega a alguien, güey, y pasa al lado, güey, le haces. Que muchos editan los videos poniendo. ¡Cabrón, güey! Mames, güey. Editan los videos poniéndoles acá rolas de hip hop, güey. Electro hip hop. ¡Son aquí, yo, motherfucker! No. Le da con la concha y nada. ¡Move, bitch! Pero es que va bien feliz, güey. Le pega, güey, va bien feliz. O sea, pasando al lado y le hace. ¡Cabrona, güey! Está bien. ¿Y es el único que lo hace, güey? Hasta un dios sí, güey. They see me rolling, they hate it. They see me. Es la que rolling. Es la que vi la primera, güey. Hate it. Siempre hacen cosas raras conmigo, güey, lo aman. Sí, ahorita no es que ese chistecito, güey, está tomando apogeo, cabrón, de internet, güey. A mí me gusta, güey, porque eso nada más sirve para incrementar las ventas del pinche juego, güey. Sí, a huevo, güey. Que de por sí, güey. Ya ha vendido bastante, ¿no? 1.2 millones de copias en una semana. Y muchos decían, no mames, van a vender eso en 6 meses. Tráguense. Eran putos. ¿Negas? Solo for you, motherfuckers. No te cabras. Sí, dan ganas de jugarlo, güey. El Wii U se ve ahorita la consola chingona, güey. ¡Chingona! Como las músicas de discos piratas. ¡Ah, sí! ¡DJ! ¿Cómo se llaman, güey? No tengo la idea, güey. No compro discos piratas. ¡DJ Paco! ¡Pura música chingona! ¡Gona, gona! Te cabrón, güey. Y un saludo para el ingeniero. No, esos MP3 de cumbia son las mierdas. No, es como si Marco los editara, güey. Sí, güey. DJ Curazao. Curazao. Es una mamada, güey. El hijo de puta que se sube a los camiones de Celaya, güey. Que todo el mundo conoce porque se sube a todos los camiones. De güey. Que trae su estéreo, güey. Sí, güey. Mami. Nunca le ni siquiera he tomado un disco así, cabrón, güey. Así de gente. Pinches éxitos de quién sabe. ¡Éxitos de amor! Y decimos la misma. 300 rolas en pésima calidad, güey. En pésima calidad. Está cabrón, güey. Nunca veo que le compren, güey. No sé cómo logras que se queden sustento. Sepa, güey. Las horas ¿nos pico? ¿Venden qué? ¿5 baros, güey? Pues ahí no, 10, güey. Está cabrón. Está cabrón. ¿No hay nada más noticias? Pues no sé tú, señor Lego. Ah, sí, no pudieron sacar el set de Lego de Zelda y estamos todos bien encabronados. Vamos a hablar ¿pero de... ¿pero por qué, güey? ¿De Lego Batman 3, güey? ¿Va a salir, güey? ¡Puta madre! Pues ya te todas las noticias tú solo, puto, ¿cómo, güey? Mira, he estado deprimido. Te dices fan de Lego, güey. Yo he estado deprimido como voleibolo. Yo no he estado deprimido desde hace tiempo, güey. Nada. Cada 2 segundos tenés deprimido. No es cierto, güey. Ya estoy esperando tu llamada. Cállate, güey. Te deprimes porque alguien con sarcasmo te contesta en Twitter, güey. Ah, no, eso no me deprimió, eso me alegró el día, güey. Bueno, entrando en noticias de Lego. No mames, eso no es sarcasmo, es pinche viejo ardido. Tú y ese cabrón los escupo, güey, los mando a chingar a su madre. ¿Qué de Lego Batman 3, güey? Lego Batman 3, güey. Ya sacaron fecha. Ya se anunció un trailer, güey. Ya tiene fecha de... O sea, no sé, güey, es un teaser nada más. Es que no he seguido los videojuegos. Lego Batman 3, afuera de Gotham. Yo no he seguido los videojuegos de Lego, güey. ¿Por qué no? No, me dan hueva, güey. Verga, güey, estás bien jodido. Dicen que los juegos de Lego de Batman son la neta, güey. No, o sea, dicen que los de Batman están a gusto, güey. Quiero imaginar, güey, porque tiene muchos personajes, así, güey. Sí. Pero cuando se trata de Lego... ¿Construir? Bitch. Hoy en la tarde estaba jugando Lego Batman 2, güey. O sea... Y yo como persona adulta me digo, ¿por qué estoy jugando esto, güey? No, no soy el... Que no está bueno. No soy el target, no. Se supone que los niños deberían de jugar esto, güey. Y yo estoy jugando Lego Batman. ¿Qué tiene de malo, güey? No, seguro que hay un niño en su casa jugando Call of Duty, güey. ¿Qué le pasó? Que probablemente sea un niño rata, güey. Y es que a mí no me interesan los videojuegos de Lego, güey, porque, o sea, son muy nuevos, güey. O sea, fue una de las cosas que rescataron otra vez el Lego de la bancarrota, güey. ¿Está huevo? O sea, ya se iba para abajo y dijo, no mames, los niños juegan puros videojuegos. No me importa. ¿No terminas construyendo de todas formas, güey, en los videojuegos? Apretar botones no es construir, güey. Pero lo construyes ahí, apretar, construir es tomar las piezas. Dile eso a los que juegan Minecraft, güey. Oh, yo juego sí, Minecraft, güey, luego para construir, pero está muy limitado. ¿Y eso no es construir? Pues... Pero lo estás construyendo a final de cuentas, güey. No, pero es diferente el modo de construcción de los videojuegos de Lego a Minecraft. A Minecraft. Minecraft pones cubo por cubo, güey. Y los videojuegos que yo jugué de Lego, nada más echabas un botón y se paraba solo, güey. ¡Tarán! A menos de que te den libertad creativa, güey. No, pues tú lo que quieres es un pinche... Una realidad virtual de Lego, güey, no mames. Pues son juegos de Lego franquiciados, güey. No estaría nada mal, güey. Es que, por ejemplo, haz de cuenta que llegas a una misión de Lego Batman, güey. Y te dicen, tienes que construir un reactor. Lo que quieres es y ya nada más picas un botón, güey. Una madre que funcione con Oculus Rift, güey. Y que estés acá con la realidad virtual acá armando, güey. La huevo, güey. Estamos en el futuro, Alf. Piensa en el futuro. No. Piensa futuro. Debería de haber ya algo progreso. Así, güey. Pareces güey de Microsoft, güey. Ah, estamos en el futuro, no necesitas control. Necesitas tu cuerpo para moverte. Es todo. Pues te dolerá mucho, cabrón, pero es un futuro. No hay nada como un control. Que chingar a su madre, güey. El pinche eso sí. Wey. No hay nada. Chingar a su madre el Kinect en Xbox One, güey. Ya lo quitaron. ¿En el One? ¿En el Juan? ¿Juan? ¿En el Juan? ¿Alguien compró esas consolas? Yo no conozco a nadie. Yo tampoco, güey. Ni siquiera las he visto en los. De videojuegos que rentan. A menos a quien se le es que no se dan cuenta, wey. Como parece videocasetera, güey. Pues. Ah, es una pinche. Es una VHS. Es una VHS, güey. Ya no tengo desde Madriola. Okay, les recordamos, les recuerdo, les digo, les hago saber. Que no, como no. Dice que dije, que lo dijo. La siguiente semana es el E3. Vamos a estar al pendiente, güey. Vamos a tener la primicia. No va a haber nada de Nintendo, ¿verdad, güey? Nintendo anunciará. Ahora, güey. 4 nuevos juegos en el E3, cabrón. Nada más quería decirlo porque sé que es un cabrón. Hijo de puta. A ver, ¿cuál es? Al parecer. ¿Cuál es cuál? Pues no sé, güey. Va a ser sorpresa, güey. Supuestamente Twitch dio a conocer una lista de las conferencias que transmitirán tanto de publishers como de las grandes compañías. Bill Gates. Esto nos permitió contar cuántos títulos podrán llevarse la atención y las expectativas. Ubisoft tiene marcado 2 títulos sin anunciar. Microsoft Studios 3. Microsoft. Square Enix 2. ¿Qué chingados es eso? ¿Square Enix? Ajá. Final Fantasy, güey. ¿Square Enix? Sí. ¿Tú? Al igual que eso. ¿Lo llaman así, güey? Hace años que dejó de ser Square. Square. Se fusionó con Enix y ahora son Square Enix. ¿Es Sprite? Ah, ok. Ya. Está bien. Ya entiendo, ya sí, entiendo. Sí, sí, güey. Motil. Mami, hace tiempo que no estoy involucrado en los videojuegos, güey. Todos. Igual, Sony y Warner Bros. Va a presentar 2. Ahí hay uno de Batman, güey. De Sony se rumora que va a ser un nuevo God of War. Un nuevo God of War. Microsoft. ¿Esto por qué? ¡Cállate! Ya por fin lo van a matar, hijo de su puta madre. Esto porque en el Twitter de los estudios de Santa Mónica hicieron un tweet como que ahí tratando de decir algo, güey. ¿Sospechó? Que decían, los dioses han hablado de nuevo. ¿Pijín? Quizás estén anunciados por el E3 de 2014. Emocionados. Los dioses están encabronados. Emocionados, sí. Sí. Entonces, ¿o fue porque tembló en esos... en Los Ángeles. En Los Ángeles, güey. O nada más porque, ¿sí? O quién sabe, güey. Es una broma, güey. ¿Tembló en Los Ángeles? ¿Y murieron? O sea, nada más por ello, ¿creen que va a haber un God of War, güey? Pues pone hashtag E3, güey. Porque, ¡los dioses han hablado! Pues porque viene el E3, güey. ¡Chinga tu madre! No, porque venga una noticia acá. Anténla, me atén la ilusión, güey. No creo, güey. Watch Dogs. Respira, güey, respira. Es el E3. ¡Mira! ¡Tu mirada señaladora, güey! ¡Se va, güey! ¡Se le va el pedo, güey! ¿Ha sido algún E3? No, ya no se puede, güey. ¿Y eso? Solo es para medios de prensa, güey. Por los desmadres que hacen, ¿no, güey? Sí, pues es un desvergue. O a menos de que eras amigo, güey. Seas amigo de algún güey que tenga una tienda de videojuegos, güey. Puedes ir. Deberíamos de tener nuestra tienda de videojuegos. Tengo un amigo con tienda de videojuegos. Pues se puede, debería decir que franquicia porque ya tiene más puesto. So. Además de que los pases para la entrada de tres ya se acabaron, güey. Sí, esperan de costar. Yo es que apartamos un año con anticipo, güey, no mames. Es como la mole, güey. La mole. La mole. La mole Comic Con. Sí, es como la Comic Con, güey. Tienes que apartarnos con un año de San Diego, güey. San Diego. ¿Van a decir algo? Microsoft. Watch Dogs se convierte en Microsoft, ¿qué? Bill Gates robando ideas. Sí, güey. Bill Gates es la neta. Robando ideas. Bill Gates no tiene ya nada que ver con su Microsoft. Su Xbox Juan es la neta. Ya no es, ya no es el dueño de Microsoft, Bill Gates. Pero es el rey de los nerds. Nunca. Él es rey de los nerds. Pero es el rey de los nerds. Nunca fue dueño de eso, güey. Esa idea ni siquiera era de él. Pero es rey de los nerds. Está bien, güey. ¿Qué hay con Watch Dogs, güey? Está bien, güey. Watch Dogs, wey, se convierte en la nueva propiedad intelectual mejor vendida de la historia. Tenía que ser, güey. La chingadera logró vender 3.5 millones de unidades en su primer mes. ¿A quién? Yo tampoco sé de Nike, juez. No, no es cierto. Eso fue de Assassin's Creed 3. Oh. Pero fue más que eso, güey. Entonces... se dice que Watch vendió 4 millones de copias en su primer fin de semana, güey. A pesar de que el puto juego tiene más bugs, güey, y errores que la chingada. Los videojuegos tienen tabús. Eso es una nueva parada. Es los tabús que tenían los gamers con los videojuegos. No puede haber nada mejor. Estoy seguro que el sexo no nos importa. Algo que, prohibido, güey. Así de que, ¿cuáles son? ¿Qué tontería están diciendo? No, güey, es que estabas dando la nota y nosotros empezamos a alegar, lo siento, güey. Pero buena nota, buena nota. ¿Qué nota? ¿Qué nota está alcanzando? Está, está. ¿Nos vamos a un corte, señor director? No. Oh. Les preguntaría sus predicciones del E3, pero no tienen ni puta idea. No. Entonces, mis predicciones son las siguientes. Nintendo va a anunciar un nuevo Zelda. Ajá. Tiene que... posiblemente un Metroid. Ajá. Ya me estoy viniendo. Sí, a huevo. Y posiblemente un Star Fox. No. No, si es Star Fox, no tenemos que cooperar por una cosa. Y digo posiblemente. De Sony, obviamente un God of War. ¿Un God of War? ¿Qué más? ¿Cómo sabes que habrá un Star Fox, güey? ¿Cómo puedes predecir eso? Digo posiblemente, güey. ¿Cómo lo puedes predecir, güey? ¿Algún rumor, alguna noticia de la que te lo sientes en tus entrañas? Porque Retro Studios está trabajando en una franquicia de Nintendo, güey. Y no es Metroid. Bueno, eso explica varias cosas. Y no es Donkey Kong, porque ya lanzaron un Donkey Kong. Pues que lancen otro. Que lancen tres al mismo tiempo. De Xbox, pues nah, güey, ¿qué me importa, güey? ¿A quién le importa? Nadie le importa. Microsoft, Bill Gates, Microsoft. A nadie le importa, güey. Bill Gates. Tal vez anuncien el Halo 5. Van a sus putas conferencias y anuncian que... No, pues lo más probable. Steven Spielberg quiere hacer una película de Halo, güey. ¿Qué vergas tiene que ver eso, güey? Pero le dices... ¡Yo quiero ver juegos! Spielberg, güey. Pero es Spielberg. Acuérdate que vio a esas personas. Me vale verga que Xbox One pueda usar Internet Explorer, güey. Me vale verga. Es Explorer, güey. Sí. Todos hoy en día utilizan Explorer. Me sigue impactando cómo pueden usar Explorer, güey. De hecho, es buen momento. Te saca de apuro, güey. Es buen momento previo al E3. Es buen momento previo al E3 para que hable de un tema muy entretenido y muy bonito para la familia. Ahora, güey. Esto regresando de un corte, ahorita. Ahorita regresamos. No va a poner tan porno como la web. We must miss you when we grow tired. Regresamos. Regresamos, esto fue Radiohead. Radiohead. Radiohead. Queen, ¿cómo puede ser? Es que es Radio Gaga. Queen Radio Gaga. Se me cuatrapearon los cables. ¿Qué pasó? Que si no mal recuerdo es una canción que proviene del álbum The Words de Queen. Sí, ya está en Grand Theft Auto 5. Buenísimo. Para los que se sienten niños grandes, güey, y dicen que son bien maduros porque juegan Grand Theft Auto, güey. Bien por ello. Éxito en la vida. Estábamos hablando de Freddie Mercury, que Diego dice, asegura que... No aseguro, dice. Dicen por ahí. No, asegura, las malas lenguas. Es que Freddie Mercury era bi. Era bi. Y yo le comentaba que Freddie Mercury se llegó a casar con una mujer, de hecho era una soprano. Y él explica, él explica, yo me enamoré de ella. ¿Era una soprano? ¿Una soprano? No, güey, no. ¿Soprano? No. Soprano, que es... Olvídenlo. Ya sé, una cantante. Cantante de ópera. Yota. Qué pinches ignorantes. Teto, güey. Teto, teto, güey. Fue la única vez que salió con una mujer, por cierto. Freddie Mercury, gran fan de los Simpsons, por cierto. No, pero aparte en sus videos luego hacía referencias a la cuerpo femenino. Claro, güey. Ya, pues es que esa es la imagen. Aparte, imagínate los 80s, güey. Con las drogas. A finales de los 80s. En el ambiente homosexual. No, pues ahí se coge la vida. Te recomiendo el video de Breakthrough, güey, de Queen. Muy bueno. Flash Gordon. Todo el soundtrack de Flash Gordon es hermoso. Güey, el intro de Highlander. Ah, sí, también. Yo soy Duncan MacLeod. ¡Ah! ¿Por qué tiene cara de huevo? ¿Por qué tiene voz de huevo? Soy inmortal. Soy inmortal. Cuando una banda es capaz de hacer un intro para una serie pitera, güey, lo hace pico, güey. Princess of the Universe. Oye, no estaba tan mal la serie, güey. Imagínate, güey, si todavía estuviera vivo Freddie Mercury y hubiera hecho el intro de Agents of S.H.I.E.L.D., sería un éxito. ¿Importa un carajo que la historia sea pésima, güey? No creo, güey, porque muchos artistas terminan siendo bromas, güey, como Michael Jackson. ¿Bromas? Bromas de sí mismo. Michael Jackson estaba pendejo, güey, que era otra cosa, güey. Eso. No, en el buen sentido, güey, porque yo me zafo de esta conversación. No, güey, trato de leer periódicos y se pone y dicen, ¡shum! Porque... No lo olvido, no podía leer. Niño. No, pues, güey, es que a él se le hicieron pendejo, güey. Sí, muy pendejo. O sea, esa gira de 50 conciertos, ¿crees que lo iba a lograr, güey? No. Ya iba a ser 3, güey. Quita tú eso, güey. El cabrón nunca violó a un niño, güey. Pero ya tienes una demanda de pederastía encima, güey. Te pones a dormir con un morro, güey. Eres pendejo. Es que no era pendejo, era inocente, güey. Eso mismo, güey. Fue una persona que no pudo vivir su infancia, güey. A mi opinión, güey, inocencia y pendejez. Inocencia respecto a la infancia, güey. Entonces todos los niños son unos pendejos. Sí, güey. Lógica, güey. Es que me caga que todo mundo se mate a los niños. A mí no me importa. Que me sorprende es la voz que tenía. ¡Me cago! No, sí es otro pedo. O sea, wey, su voz normal era como que muy, muy afeminada, ¿no? Pero cuando cantaba. Cantaba, güey, era la voz más sexy del mundo, güey. Oh, qué bonito te escuchaste, güey. No, güey, qué tierno. Yo no lo voy a negar, güey. No está negando. Tiene de las mejores voces que haya escuchado yo en el pop, güey. Pero, güey, se empezó a pegar. Eso es a lo que te refieres con que hizo el chiste de sí mismo. Ajá, fíjate los artistas de la música que más han dado de que hablar, güey, si son muy jóvenes. Only the Good Day, oh. Marilyn Monroe, ¿cómo se llama? Esperamos que Justin Bieber viva muchos años, güey. Sí, que viva muchos años. Muchos años. Sí, güey, le deseamos lo mejor. Freddie Mercury murió joven. Mejor para nosotros. Pero sí sufrió. Jenny Rivera murió joven. A nadie le interesa, güey. A nadie le interesa eso, güey. Escuchamos un nuevo dejando la pisada. Pisado. Desgraciadamente. Bueno, señores, vamos a un tema porque nos quedamos sin noticias y Es ad hoc con lo que viene la siguiente semana. Que se los voy a recordar por si se les ha olvidado. No, no sé. ¿De qué estás hablando, güey? ¿Qué va a ser la siguiente semana? No sé, güey. No lo sé. ¡Es el puto E3! ¡Oh, santo cielo! Para amenizar el asunto, les voy a hacer una pequeña retrospectiva de los peores momentos de la historia de este evento. Que irónicamente, como que el 90% de esto siempre ha sido de Microsoft. Porque no saben dar conferencias, güey. Y hacen puras estupideces. Entonces, vamos a hacer mención de algunos. Por ejemplo, está lo que cuando fue el anuncio de Kinect, la conferencia de Microsoft fue un punto chiste, güey. En primera, el evento de presentación, güey, parecía pinche evento de una secta, güey. Porque a todos los de medio los obligaron a ponerse una especie de cosa blanca, güey. Hicieron un evento de Concierge du Soleil con niños actores así lo haciendo del Kinect, todo eso. Bizarrísimo el pinche evento, güey. Klan, güey. Quemaron un negro en una cruz. Nadie sabe, güey, porque el evento fue muy privado, güey. ¡Oh! El chiste es que en la conferencia, güey, hacían muchas pruebas de lo del Kinect. Ajá. Y, por ejemplo, uno de los más recordados es de unos niños jugando un juego de Disney en Kinect. La cosa está más sobreactuada, güey, que las telenovelas de Televisa. Dígase La Rosa de Guadalupe, güey. Sí, güey. Así de... Sí, está actuadísimo todo, güey. ¿Por qué me deja? Los diálogos son una mamada de los niños, güey, ¿no les crees? Pues son ¡wow! niños, güey. ¡Wow! ¡Voy ganando! ¡Qué divertido! No, wey, no, sí, así, güey, así estaban. No, seas mamá. Así estaban, güey. Y así fue también en la presentación de un juego de Xbox, güey, de fútbol americano, donde usaban el Kinect y los pendejos y estaban gritando, güey, las. Como los movimientos, güey, del americano, güey. O sea, estaban gritando la señal. ¡Algo así, güey! ¡Mientras jugaba Kinect, güey! ¡Sí, güey! ¡Qué pendejos, güey! ¡Güey, qué pena, cabrón! Sí, güey. Cuando juegas informal, ni siquiera haces eso, güey. ¡No, güey! ¡Es así de cabrón! Mostraron también el Dance Dance Revolution, güey. Y uno de los güeyes, Dance Dance Revolution. No era ese, güey. Pero era un juego de baile de Kinect, güey. Dance Central, güey. Dance Central. Dance de Wii, ¿no, güey? Dance Revolution, güey. Qué mamón soy ese pedo, güey. ¿Qué, güey? Pues, todos los juegos se llaman igual, güey. Dance Revolution, Dance Central, güey. Qué mierda, güey. Todo es Dance. El pedo que uno de los güeyes que estaba trabajando en ese juego, güey, se puso a bailar con dos bailarines, güey. El pinche baile más ridículo de la puta historia, güey. Obviamente todo el internet se burló de él todo el año. El güey regresó al siguiente año, güey. ¿Cuánta autoestima, güey? Otro momento de Nintendo. Este fue de Nintendo, fue cuando presentaron el Wii Music. Salió Shigeru Miyamoto tocando un Nintendo Wii como si estuviera tocando un saxofón, no recuerdo qué mierda será, güey. No seas mamón. Y varia gente de Nintendo, güey, estuvo acompañándolo, güey. Como que estaban dando una especie de concierto, pero estaban apretando botones a lo pendejo, güey. Porque así funciona el juego. Nada más aprietas botones a lo güey. Y en el juego están los Mii's tocando música, güey. Aparece un clon de M. Night Shyamalan tocando una batería virtual. Que el güey está sudando más que la chingada, güey. Y se ve estúpidamente ridículo. Se ve estúpidamente ridículo, güey. Fue uno de esos momentos what the fuck de Nintendo, güey. Les recuerdo que todo esto que estoy contando está en video en YouTube. Váyanse de una vuelta, güey. Voy a subir todo eso en el sitio. Güey, ¿quién no está más emocionado del E3? Nadie puede estar más emocionado que tú. No, es que, güey, este cabrón no conoce a este güey. Si ya sabe, no, trabajo no. A lo estúpido, güey. O sea, es la única vez al año que trabajo sin buscar dinero, güey. Sí, güey. Trabajo demasiado por nada, güey. Exactamente. La información siempre vale la pena. Otro, sí, sigamos. Ya está lo tan central, güey. Cuando se anunció el Wii U también fue otro momento triste de la historia de Nintendo. Porque la gente no supo qué pedo, güey. Nunca hablaron si el puto Wii U era una consola, güey, era un accesorio. La gente se quedó súper confundida. Que no supieron qué pedo, güey. Sí. Entonces, ¿Creían que, creían que el Gamepad era un accesorio del Wii? ¿Se hizo un desmadre, güey, ese año? Pues es que ¿para qué no son claros los cables? ¿Otra de Nintendo? Ah, el del fallo del mando. Fue el fallo del mando del Zelda. Estaban presentando el Skyward Sword y al parecer, como había mucha señal Wi-Fi en el aire, güey, interfirió con la señal Bluetooth del control, entonces estaba haciendo que fallara. Desde esa vez creo que Nintendo prohibió. Desde esa vez Nintendo creo que prohibió que se metieran con ruteadores Wi-Fi y la chingada. Ellos daban el servicio de internet, güey, para que estos cabrones subieran sus notas, güey, para que no se armara el pedo. Y por ahí cuentan los rumores de que pues, Miyamoto es un señor muy serio, güey. Y cuando estas cosas fallan se enoja mucho. Escuché otra vez escuché de que en un evento algo había fallado, güey. Se bajó del escenario y le metió un zape, güey, al cabrón que era responsable de eso, güey, y le puso una caguiza. Entonces, el zape ya no entra, güey. Entonces algo me dice que ese año Shigeru Miyamoto le rompió su madre a alguien, güey. atrás del escenario. No, es que de hecho. De hecho, sí son los asiáticos, güey. Los jefes, o sea, no tienen pedos de darle sus putazos a sus subordinados, güey. Para nada, güey. Son muy estrictos en ese pedo. Pues ya pasó, güey. Ya pasó, güey. En una compañía que un coreano, güey, le metió unas patadas a un mexicano, güey. Y se dejó. Se quejó, güey. Se quejó y al final terminaron despidiéndolo al cabrón. Mami, y al otro, güey, creo que lo regresaron a Corea, güey. Entonces ya saben que si van a tener un jefe asiático, que es lo muy probable en esta ciudad, en esta zona de la ciudad, porque la industria automotriz está muy cabrona, entonces van a estar en chinga. Otro momento que yo creo que van a disfrutar y van a lamentar al mismo tiempo es, ¿sí saben quién es el actor Jamie Kennedy? Tuvo un programa que se llamaba Jamie Kennedy Experiment. Es un pinche comediante mediocre, güey, así se las dejó. Por eso no lo conozco. El chiste que este cabrón, ¿para quién fue? Creo que fue para Activision. En la conferencia de prensa de Activision de 2010 o el 2009, creo. El güey se había puesto hasta la madre, güey. Y creo que también se drogó. Y el pedo que estaba así dando el evento y se veía súper madreado el güey. Diciendo pendejadas, güey, chistes mediocres, güey. Y dicen que Stan Lee, güey, iba a presentar un juego de Spider-Man y que se fue cuando vio a este pendejo en este estado, güey, en el que estaba, se fue, güey. ¿Se fue? Se fue. Está el video de este pendejo, güey. Hijo, güey, neta. Güey, da lástima verlo, güey. ¿Y si le pagaron, güey? Pues sí, güey. Pues sí, güey. No mames. Le pagaron, le dieron un por el generalísimo. Otro momento, señores, otro para que vean. Esta vez fue en una conferencia de Ubisoft. Se iba a presentar un juego que se llamaba BattleTac, que es como una especie de este juego de las pistolas, güey, láser que te pones una madre, güey. El chiste que para presentar el juego, güey, contrataron actores para que representaran una batalla BattleTac en medio de la multitud, güey. El pedo que la gente se sacó de pedo, güey, al ver estos cabrones disparándose entre sí. Y nadie le encontraba sentido a lo que estaban haciendo, güey. Claro. Entonces fue un ridículo absurdo, güey. Como no tienes idea. Las cosas que dan vergüenza ajena, güey. El famoso, luego sigue el famoso Reed Richards de Kazuhirai. Que en aquel momento era el presidente de Sony. Estaba presentando el PSP. Y pues algunos de los juegos que iba a salir. Y ya se menciona el juego de Ridge Racers. Y lo hace con un tono muy cagado. Que no puede emular, eso lo tienen que ver. El chiste que eso pasó a la historia. Como también lo que fue cuando se anunció el precio del PlayStation 3. Que en esa conferencia fue de... ¿Cuánto fue? Fue el de $600, güey. Entonces, pues cuando dijeron el precio, güey, a la gente no le gustó mucho eso. No, no, no hubo aplausos, eso es lo que les diré. Y de hecho también en esa conferencia mostraron un juego y supuestamente el güey que estaba presentando el juego decía: todo esto sucedió en un momento de la historia real en Japón. Y de pronto aparece un cangrejo gigante. Y aquí está un cangrejo gigante. Y dices, no mames, eso no pasó. Cagado. No sabemos que eso no es cierto. Muy, muy cagado, güey. Hay gente que le preguntaban cuando salieron de la película de Godzilla, si qué pensaban de que habían tratado una historia real. Y los güeyes, no, muy mal, que la Qué pedo, güey. Estuvo muy cagado. Y también, de hecho, en una conferencia, creo que de hace 2 o 3 años, habían anunciado de una... Que cuando anunciaron el PlayStation Vita, anunciaron su alianza con AT&T, güey, y de hecho los abuchearon, güey. Los abuchearon porque, pues, a la gente como que no les gusta mucho AT&T, güey. Sí, no es bueno. Entonces, pues, muy incómodo estuvo Kaz Hirai, güey, escuchando los abucheos de la gente. No me acuerdo si era Kaz Hirai o Jack Tretton. No, güey, Kaz Hirai no, güey, no es tan serio como Miyamoto, güey. Y posiblemente lo que fue, lo que ha sido la peor conferencia de prensa que ha existido en la historia de E3, güey, fue una que dio Konami en el 2010, porque muchas cosas pasaron, entre las cuales están, déjenlo checo, es que fue mucho. Sí. Naoki Maeda, en un estado de éxtasis total, era un japonés diseñador que estaba bailando una versión bastarda, güey. Estaba baile y baile un pinche juego bien raro, güey. Estaba extasiado, güey, el cabrón. Estaba en drogas como el otro, güey. Estaba muy animado. Está también lo que un miembro de la rama de occidental de Konami mirando de muy de cerca y con cara de psicópata a su compañero mientras explicaba las virtudes de un juego. Así. Estaba el güey estaba explicando lo del nuevo Silent Hill y este cabrón se le estaba quedando mirando muy, muy intensamente. Algo tiene. Estaba demasiado enamorado de él. Y también fue la presentación del juego de lucha libre AAA. Y los luchadores se agarraron a madrazos ahí. Obviamente sabemos que es el espectáculo de la AAA, güey. Pero allá los gabachos como que se sacaron de pedo cuando se empezaron a agarrar a madrazos, güey. Y el mejor momento de esa conferencia fue de Tak Fuji, que era el productor de la compañía. Estaba presentando las características de un juego que se llamaba 99 Nights 2. Que fue un asco de juego. Y el güey como que estaba tratando de emocionar a la gente, güey, con lo que estaba hablando, pero nadie, absolutamente nadie lo pelaba, güey. Es nada más así como de ese güey que quiere emocionar, que ese güey que cuenta el chiste y nadie se ríe, güey. Y él es el único que lo entiende, güey. Más o menos así estaba. El único que le importa, güey. ¿Eh? Y pues, estos son algunos pequeños momentos de la historia de E3. Hay otros que como algunas conferencias que se les apagan los controles mientras están presentando un juego. Si no recuerdo, el año pasado, en la conferencia de Sony, se les crashó el Assassin's Creed mientras lo estaban presentando. Y ahí cuando la gente se empezó a medio preocupar por el poder del PlayStation 4. Ajá. ¿Qué más que yo recuerde? En un E3 de... ya hace muchos años, cuando se presentó el Mortal Kombat, lo hicieron presentando un baile, güey, con los güeyes que actuaban, güey, de los personajes, güey. Si es que peleando, güey, pinche cosa más ridícula, güey. Es Mortal Kombat, güey, hombre. Pero es que no compran sus errores, o sea, se separan los controles. Yo haría doble chequeo de controles, güey. Ya estuvo, güey. También está una de un juego que era como Diablo, güey, que se presentó para el PSP, güey. Y esto está muy cagado, güey. Porque casi los güeyes llegaron corriendo al escenario, güey. Porque hasta escucha, conecta eso ahí. No, sí, ahí, ponlo. Sí. Y está un güey negro, así todo brilloso, güey. Como que, sí, ¿cómo están todos? No podía respirar, güey. Lo más cagado es que había un güey que los presentó y el güey los presentó y siempre con las manos así. Y les vamos a mostrar esto. Que ¿qué pedo con el robot, güey? Así está. Pues, arigato, Mr. Roboto. Thank you very much, Mr. Entre los mejores momentos, he de decir, está, por ejemplo, De hecho, ese lo subí en el sitio, el video de presentación de Zelda de Twilight Princess. Que la gente gritó como loca, güey. Bien emocionados, güey, cuando presentaron el juego. Y el más chingón fue cuando Sony se unió a Xbox. Después de que Microsoft había hecho su evento de anuncio del Xbox One. Que fue un pinche fiasco, güey. Fue tan mal el evento, así se los voy a poner, que después de la presentación de esa madre, las acciones de Sony y Nintendo subieron en la bolsa, güey. El chiste que durante esa conferencia ese Jack Tretton así soltó la bomba diciendo: nuestros juegos, nuestra consola puede con juegos usados, ¡boom! Entonces, ¡ah! Puedes prestar tus juegos, ¡ah! Puedes tener tus juegos en formato físico, ¡ah! No, pues total, güey. Pinche Jack Tretton, nada más faltaba que soltara el micrófono así, puh, y se fuera, güey. Fue la mejor puta conferencia, güey, que he visto en mi vida, güey. Y me alegra recordar ese momento porque yo estuve ahí viéndolo. Estuve aquí sentado viendo la televisión mientras pasaba. Fue hermoso. Fue hermoso, güey. Fue hermoso y desconocido, güey. Como el güey de 31 minutos, güey. Ah, sí. Hermoso y desconocido. ¿Cómo se llamaba, güey? Era un perro, ¿no, güey? No, era un conejo rojo. Era el conejo rojo, ¿no? Era este. No, era. No era el conejo rojo. No, era el perro, güey. ¿Cuál perro, güey? Era un perro, güey. Lo único que recuerdo. ¿El Huachimingo? Creo que sí, güey. Ándale. No, el que reportaba los deportes, ¿no, güey? No, el que reportaba los deportes era un guante de box, güey. ¿Y el balón? El balón. No, era un perro blanco, güey. Uno así picudo, ¿no? De la nariz. Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama este, güey? Era ese. Ahí te lo ponemos. Era ese. Que no veo 31 minutos, güey. Está bien chido. Pues eso fue algo de una pequeña historia de los momentos de tres, como ven. Tengo que verlos, güey, ahora que no... Yo me voy a echar ahorita... Como nos dijo que hay videos, güey... Tengo tiempo libre, entonces voy a chingármelos en la... Hay mucho más, güey... De hecho, pon ese video... El de la mirada. Lamentablemente esto es un podcast de audio, así que... no podemos mostrarles más que el audio... Quiero ver eso, güey... Pero como... Digo, todo lo voy a subir en el sitio, entre este fin de semana... Todo va a estar bien aquí... Los que son hermosos 50 y tantos fans... Cámes... Ya me estoy preparando para el E3. Oh, okay. ¿Qué vas a pasar por el ahora sí te no, hombre, todo. Cherry Coke. No, ni les digo lo que tengo en el refri, güey. Ni les digo. ¿Qué tienes, güey? No quise sacarlo y nada más para. Cosa de raíz, güey. No, qué chingas, madre. ¿Qué? ¿Ya no van a decir nada? Se han quedado asombrados por lo maravilloso que es el E3. Yo lo sé. Es magnífico, santo cielo. Vamos al último corte de banda, ahorita regresamos. Para irnos a la chica. Obama está. Regresamos. Esto fue. Esto fue Europa, el conteo final. ¡Ay, güey! The final countdown. We live it together. Porque pues ya estamos al conteo final de ya saben para qué. ¿No se acuerdan? ¡No! ¡Es el E3! ¡Oh! ¡Qué pendejo sabrón! Si creen que soy un puto fastidio, ya sabrán la siguiente semana. ¡No, no mames! Nos vamos a estar preparando, güey. E3. Que estos señores van a tener de tarea tener que ver todas las conferencias. Nos vamos a tener que chutar varias cosas del E3, güey. Nada más van a tener que ver 3 conferencias, güey. ¡No mames! ¡Habla más! ¿No quieres 5? De Nintendo sí me la tengo que chutar, güey. Son 5, güey. Se ve prometedor, güey. Se ve prometedor. Para argumentarte, güey, que la invalidez es parte de tu forma de hablar, güey. No, porque tu argumento es inválido. No puedes invalidar mi argumento puesto que no lo... Invalido ese argumento. ¡Come calzón! Entonces, creo que esto es todo, banda. Oye, ¿no íbamos a hablar de la nueva película de Saint Seiya, güey? No. ¿Quieres hablar de Saint Seiya, güey? Pues yo nada más quería expresar mi conformidad con las armaduras y que va a ser en 3D la animación. Yo quería expresar mi conformidad de que siguen explotando franquicias que habían vuelto en paz. Sí, Saint Seiya, güey. Yo había escuchado que la película de Batman de Arkham, güey, que va a salir y va a ser en 3D, güey, y salen con su mamá de que no, güey. No, güey, no era en 3D. Muchas mamás. Era un rumorcillo nada más por ahí, güey. Esta película de los Caballeros del Zodíaco se supone que se sitúa en la época de las 12 casas, güey, por si no la viste. Va a ser ese pedo épico, güey. Pero con armaduras muy feas, güey. A mí no me gustaron. Muchos diseños muy asiáticos. Empeinados muy de J-pop. Sí, demasiado. Sí, lo ya parecen una banda de cantantes jóvenes guapos, güey. Y aparte ya todos tienen su máscara. Andróginos. ¿Todos tienen máscara, güey? Sus cascos ya tienen la máscara, güey. Es que Go Power Rangers, güey. O sea, son Power Rangers. Y las armaduras son diferentes de los Caballeros Dorados, güey. Virgo, güey. ¿No viste que ya está el trailer de este doblado español? Ya. Y son las voces. Porque va a salir en cine aquí en México. Y yo la voy a ir a ver. ¿Vas a ir a Cinemex? ¿Vas a ir nada más en Cinemex? Nada más en Cinemex. Ah, qué bueno. Entonces no tendré que verla. Sí, nada más va a salir en Cinemex, güey. Ya, al parecer va a llegar a Querétaro. Qué bueno. ¿Cuánto cuesta ese Cinemex? Bien barato, güey. Baratísimo. Hay funciones de 20 pesos, güey. No, para que no digan que no hablamos de anime, güey. ¿Ya sabías del último tomo de Evangelion, güey? ¿El 14? ¿Ya salió? Ya va a salir, güey. No. Y solo va a salir en Argentina y Brasil. Porque aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica, donde no es Argentina y Brasil. O sea, Centroamérica. Centroamérica. No, Latinoamérica, güey, todo Latinoamérica. Sí, güey. En México no va a salir porque pues no hay nadie publicando Evangelion. Pero llega traducido al inglés, güey. Va a llegar en español a Argentina, güey. Va a ser un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, güey. Simultáneo. Esto me llega directamente al corazón, ¿sabes? Lo puedes ver en internet, güey. No me gusta verlo en internet. No, todos somos muchachos de internet. No me gusta verlo en internet. De hecho, vi el 13. Vi el 13 justamente en donde matan a Asuka, güey, en 150 pesos en Comic Castle, güey. Gracias por spoilearme, cabrón. No lo he leído. La matan, güey. La vuelve líquido, güey. Rey la vuelve líquido. L-S-D. Pues esto fue todo, señores. Guaribolo ya no va a regresar. Tenemos que partirles. ¿Lo ibas a leer acaso? Romperle las piernas, güey. No. Ahí está, güey. Yo sí estuve encojonadísimo por eso. Encojonadísimo. Wey. Pero un cabrón, me cambiaron todo. Pero todo. Que me lleva la chis. Me lo cambiaron todo. Me lo cambié la cabeza, wow. En el que se dio cabeza, wow. Y te se dio cabeza, wow. Amigo. Amigo. Amigo. Ustedes tienen un serio problema de drogas. Sí. Sí. Tengo que aceptarlo. Recomendación. Bájale al peyote, güey. No, esos son los hongos de Teonanacal, güey. recomendaciones de la semana, ¿tienen alguna recomendación? ¿Tú tienes alguna, güey? Yo Superior de Panini, güey, está muy pinches. Bueno, no sé si lo recomendaron la semana pasada. Lo iba a recomendar, güey. Yo lo recomendé hace como un mes. Hace mucho lo recomendamos. Cuando hablamos de Superior, güey. Sí, güey, pero recomendamos el número uno que ya teníamos y ya lo habíamos leído. Ah, porque ya llegó, güey. Ya llegó a Celaya. Ya llegó, está jugosísimo. Es que aparte... Es buenísimo. Ya llegó y se fue. Así, llegó y se fue, neta. La versión de Panini, güey, tiene material extra, güey. Por eso es digno de recomendación. Tiene varios artículos que están escritos al final que son buenísimos, güey. El arte, todo es perfecto. Superior número uno. Es Mark Millar e hizo un trabajo excepcional. Y Lainey Yu. Y el dibujo, no. No. Tiene madre. No había visto dibujo igual en cómics, güey. Lo juro. Muy bueno. Es buenísimo. ¿Una otra recomendación? Yo, mi recomendación es la serie animada de Batman, The Brave and the Bold. Es buenísima, es para niños, pero si se ponen a analizarlo bajo un estricto ojo analítico, no tiene tantos puntos que son para niños, puesto que, por ejemplo, hay un capítulo que me encantó, es la leyenda del Batichico, güey. Te pone la perspectiva de... Lo escribió Paul Dini. Te pone la perspectiva de cómo es el Batichico, pero no desde la forma en que lo escribió Grant Morrison en su tiempo. Que el Batichico, si algunos de ustedes lo conoce o lo recuerda de Batman Rest in Peace, es la figurita de Batman que le aparece aquí en el hombro y le está ayudando. Es como su conciencia, pero es algo que él crea. Es como, o sea, parte de su esquizofrenia, es, güey. Es como el extraterrestre que solo ve Pedro Picapiedra, güey. Exactamente, güey. Exactamente, güey. Esquizofrenia. Pero aquí se supone que llega de otra dimensión y sí puede convivir con todo el mundo, ¿no? Pero es buenísimo. Vean Batman, The Brave and the Bold. No es para niños, en verdad. No lo es. Buenísimo. Hablando... Para todos los que leyeron los cómics, güey. Sí. Tiene muchos tintes de sí, porque tiene sale muchos personajes. Sale cuando se dice... Cuando se viste de colores, güey, para enfrentarse ¿sí? a la hombre arcoíris. Sí, sí, eso es buenísimo, güey. Sale contra el hombre polilla, güey. Ah, el hombre polilla, güey. Sí, la neta. Che, cabrón. Te voy a poner un foco, puto. No, en serio, se van a pasar un muy buen rato. Y el doblaje en español es buenísimo. Hablando de los picapiedras, güey, es... ¿Están conscientes de que hay una teoría sobre los picapiedras? ¿Cuál, güey? En la que se supone que los picapiedras es el futuro post-apocalíptico. Ajá, bro. Sí, lo que... Ahí viene la creepypasta. Ay, la creepypasta. Sí, como en Aladdin, güey. Parecido, güey. Nada más que este pedo sí tiene mucha sospecha, güey, porque hay una película o un capítulo especial, no recuerdo, en el que los supersónicos... Conocen los picapiedra, güey. Pero se supone que al principio del programa, güey, los supersónicos querían ir aún más al futuro, güey. Güey, me acordé del episodio de Harvey Birdman, güey, cuando se encuentran con este, con el morrito de los supersónicos, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, güey. No, sí, del gorrito. Sí, güey. No, sí. Y dicen, nosotros venimos del futuro. Venimos del año 2000, no sé qué. Bueno, voy a poner hipotéticamente. Venimos del año 2009. Y ve Harvey Birdman su calendario y dice 2010. No sé por qué ya no pasa Harvey Birdman abogado, es la neta. Abogado. Ay, qué bueno, entonces, güey, los supersónicos ponen a la máquina para viajar más al futuro, güey. Pero, según ellos, la máquina se avería a mitad del viaje, güey, y los manda al pasado. Según ellos, güey. Pero que no, realmente es viajar al futuro, güey. Pues, y que eso explica por qué usan coches, que tienen casas. Eso no tiene sentido, güey. No, güey. Porque los supersónicos, los supersónicos viven arriba de la tierra porque todo abajo está contaminado, güey. Es como ver en ese futuro, güey, no si todo está hecho mierda abajo, güey. ¿Ya? Hablamos de mundo. Tu argumento quedó inválido, güey. Eso wey, es invalidar un argumento, maestro. ¿Qué más había de pruebas ahí afuera? ¿Qué? Se suponía que ellos nomás trataban de reconstruir la sociedad. ¿Picotida? Ajá, por eso... ¿Por eso picaba piedra? Por eso celebraban la Navidad, aunque se supone que ni siquiera habían nacido. Sí. Es una puta caricatura, güey. Ya lo sé, güey. No debe de tener. Mete internet 2 segundos y verás qué paranoica es la gente acerca de todas sus caricaturas. Invalidando ese argumento está el capítulo de Los Simpsons en donde Lisa le está diciendo a Homero Papá, los dibujos animados no tienen que tener sentido. Y pasa un Homero caminando, güey. ¿Pasa qué? Pasa un Homero caminando por la ventana y se escucha que va tarareando una canción. Es como en Bob Esponja, güey. Viven debajo del mar y extienden fogatas, güey. Y hay playas, güey. Y te aseguro que alguien ya hizo su teoría paranoica, güey. Ah, eso seguro, güey. Si hasta llegó Santa Claus a fondo de bikini, güey. ¿No les encantaba cuando los viejos diputados de Bob Esponja salían a la superficie y ya todo era de verdad, güey? Es que se ha cagado, güey. La esponja y todas feas, güey. Güey. Que Calamardo Hermoso, güey, la chingada. Ah, sí. No, Calamardo Hermoso me da Prometeo, miedo, güey. Me da miedo, güey. Qué cabrón es. Pues entonces ya pasaron de sus recomendaciones a pinches cosas. ¿Y la tuya, güey? Yo les voy a dar una recomendación. Una retro recomendación. ¡Tararán! Si tienen la posibilidad de jugar Golden Sun. De Microsoft. De Game Boy Advance. De Bill Gates. ¡De Nintendo! Es de Microsoft. Que salió en la consola virtual del Wii U. Es de Microsoft. O si tienen la versión de Game Boy Advance. Bill Gates lo desarrollado por Microsoft. ¡Jueguenla! Microprocesadores de Microsoft. Te voy a dar un putazo, güey. Déjalo ser, deja que fluya. Let it be, Mike, let it be. Únete al lado oscuro de Microsoft. Ay, lo busco. Juegan Golden Sun, Golden Sun 2, The Lost Age y el de 10, Dark Down. ¡Eso es todo! De Microsoft. Esto es todo, señores. Regresamos la siguiente semana, especial de 3. Especial de E3 y de 3 horas de seguro, güey. Van a ser como 5 horas, van a ver. Vamos a estar aquí ya deshidratados, güey. Así de, güey, ni siquiera nos dio de comer y estamos aquí. Porque voy a hablar de la cronología de todos los juegos que se presenten, güey. Voy a dar una biografía de todas las personas que salgan en las conferencias, güey. Voy a hacer un conteo. Voy a hacer un conteo del número de asistentes en cada conferencia, güey. Voy a hacer una tabla estadística con... Este cabrón, ¿cómo chambea, güey? Puede ser muchos años. ¿Puedo venir? Al menos ya podemos vender playeras para sacar dinero. Playeras con la... Pues si quieres, güey. La hora del hate especial E3. La mascota ahí. Deberíamos hacer playeras, ¿eh? Solo hasta que me confirmen que tenemos fans. Porque pues... Nada más nos siguen, pero no nos dicen nada. Tenemos una y ya la conocen. No sean tetos. Ay, no seas un amor. Magui, te mando un beso, amor. ¡Gay! ¡That's gay! ¡Eso es muy gay! No. Y que quede aquí estipulado, yo soy mandilón por decisión propia, güey. Eso es lo que todos los mandilones dicen. Las cosas. Señores, esto fue todo. Es válido, puto. Jódanse ambos. Soy Alfredo. Soy Ferwari Bolo. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando dentro de una semana. Especial E3, recuérdenlo. Aquí Diego, nos vemos con el especial que nos va a torturar. Adiós. Les deseamos todo lo mejor. Fantástico. El increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe. Michael Knight, un joven solitario en una cruzada por defender la causa de los inocentes, los desamparados y los débiles en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Con la actuación estelar de David Hasselhoff. Edward Mulcahy, y Patricia McPherson. Hello? help. The human's about to escape. Get your paws off me, you dirty ape! He can talk. He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk! I can sing! Ooh, help me, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! Oh, Dr. Zaius! Dr. Zaius, Dr. Zaius! What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're also lazy. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius.